1986. Con mi bocata de nocilla en mano me dispongo a sintonizar la primera cadena de televisión española. Están a punto de echar el planeta imaginario. Hoy se ve la televisión con bastante niebla. Me siento en el sofá y aparto la tele indiscreta. Hoy no quiero distracciones mientras veo mi programa favorito. ¿Con qué extraña y surrealista historia nos sorprenderán? Me he adelantado con tal de no hacer los deberes. Faltan 5 minutos para que comience. Televisión Española acostumbra a una puntualidad exquisita, así que aún tengo un rato para echarle un vistazo rápido a la microjoven. El Equinox promete. Le dan muy buena puntuación. Pero lo mejor es ese pack de cassettes de Microhobby con 60 programas por 699 pesetas. ¡Guau! Hay que conseguirlo como sea. Entre página y página fantaseo con los juegos que están por venir, con teclear este u otro código. ¿Y qué juegos podré grabarme la semana que viene? Las sombreras de Mecano y sus pelos cardados, Schwarzenegger repartiendo a diestro y siniestro. Ese anuncio de colonia tan repipi. Una pegatina de V en mi carpeta. Una tormenta de sensaciones se cortan en seco. Ya empiezan a sonar los primeros acordes de Arabesque número 1 de Debussy, interpretada por el japonés Isao Tomita. Bienvenidos a este segundo programa de la tercera temporada. Aquí y ahora empieza el Mundo del Spectrum Podcast. Pues ya estamos aquí de nuevo, amigos. Estamos encantados de estar con vosotros una vez más en este noviembre ya fresquito que tenemos. Y nada, estamos en un programa que ya habréis visto la duración si os lo habéis descargado. Un programa larguito. Es intenso, es seguro que es emocionante y nada, lo dicho, que estamos deseando empezar ya con él. Así que, como siempre, comenzamos con las presentaciones y es que hoy me acompañan Javi Ortiz. Javi, ¿qué tal estás? Muy bien, hombre. Y eso de fresquito, no sé por tu tierra, pero aquí aún estamos esperando el fresquito de verdad, ¿eh? Bueno, es que cuando escuchen ya este programa seguro que ya hace fresco, es que he ido a seguro. Bien, muy bien. Entonces sí, pues nada, sí, un programa bastante larguito, pero yo creo que va a gustar bastante. también me acompaña Jesús Martínez del Vas. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas, pues nada, muy bien. Encantado de estar aquí como siempre. Y nada, hoy tenemos un programa así cargadito con contenidos muy interesantes, muy chulos. En fin, pues intentando, como siempre, ofrecer cosas interesantes a la gente y pasarlo bien. Y un servidor, Alejandro Ibáñez, nervioso y deseoso de que esto comience. Así que, Javi, ¿qué tenemos hoy? Bueno, para empezar, noticias, como en cada programa, noticias jugosas. Seguido de una gran entrevista en todos los sentidos, de duración y de calidad, a Íñigo Ayo. Lo siguiente, las crónicas sinclarianas de nuestro compañero Juanfra. Para acto seguido, el tema principal, Costa Panalle y sus juegazos. Finalmente, para dar un poco de variedad a esa que tanto os gusta, tendremos un debate. ¿Era bien tratado el software español fuera de nuestras fronteras? ¿Qué sería de nosotros sin la sección de actualidad? Y es que los amantes de lo retro nos movemos, entre otras cosas, porque este mundo sigue vivo. Y tenemos varias noticias hoy que contaros. Empezaremos por el lanzamiento de un juego nuevo, que es una costumbre ya, pero que nos congratulamos de ello. Javi, ¿qué juego tenemos esta vez? Bueno, ¿un juego o cinco? Ahí está el tema, ¿no? Si es el juego se llama Cousin Horace. Horacio, o sea, es nuestro entrañable Horacio, pero con el look que tenía en los juegos en sus versiones americanas, o sea, los para ordenadores Timex, ¿vale? Pues ha cogido la imagen de ese Horacio, que no es exactamente, esta imagen seguramente le gustaría más a Jesús, que no nuestro entrañable, porque siempre ha dicho que no le gustaba, y decir que lo destacable de este juego es eso, es que son cinco juegos. Para acceder de uno al otro, al final de cada juego te dan una clave. ¿Y qué destaca? Pues que los juegos están hechos con los diversos diseñadores que existen. O sea, el de los Mohon Twins, los de Jonathan Caldwell, ¿vale? El del arcade de Signer, el de naves y todo eso. A nivel de gráficos ya lo veréis, está muy bien y la verdad, vaya trabajo a nivel de diseñar los juegos que se ha pegado el hombre, ¿eh? Porque tenemos juegos de plataformas, juegos en plan laberínticos, juego de naves, en fin, lo dicho, que os lo bajéis, que Alessandro Gursu se lo ha currado. Y tenemos nueva revista, bueno, debería decir nuevo suplemento. Jesús, cuéntanos. Bueno, pues vamos a hablar del suplemento de la revista Micromanía, este suplemento pequeñito que se llama Retromanía, que va por su número 4. Bueno, he de decir que aunque en principio venía dispuesto a sacar la cimitarra y ponerme ahí en plan polimalo, me ha ablandado un poquito porque me ha dado por repasar una cosa que hizo la revista Micromanía cuando todavía era una revista importante, que me perdonen los de Micromanía, pero bueno, sí, creo que se me entiende lo que quiero decir. Unos suplementos que salieron en pues allá por el 97 seguramente, y que se llamaba La pequeña gran historia de los videojuegos, y eran unos suplementos coleccionables que abarcaban pues toda la historia del videojuego desde el 80 hasta el de 1980 hasta el 97, que fue cuando salieron estos suplementos. El 97, para que nos hagamos una idea, era pues no sé, por ejemplo, el año en el que salió, estaba ya a la venta por la segunda parte de Tomb Raider, el Quake 2, en fin, había salido ya la tercera parte del Monkey Island, en fin, estaba, digamos, naciendo en las tres dimensiones modernas, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, el caso es que revisando revisando estos coleccionables, yo estaba pensando, digo, ¿por qué esto yo lo recordaba como algo que estaba muy bien, que tenía, no sé, bueno, que era como un libro en conjunto bastante majo y tal? Y me da una sensación tan extraña estos suplementos. Y yo creo que era porque tenían un sentido un poco de unidad, de ir a una especie de criterio general, de ir a alguna parte, a aquellos suplementos, que era conformar al final ese libro, esa historia, bastante superficial por otro lado, pero bueno, que iba recogiendo un poco todo por años, etcétera, con un criterio bastante claro. Y este suplemento, que realmente, pues bueno, que es un compendio de cosas, pero que no se acaba de ver muy bien exactamente con qué criterio se hacen las cosas, o a dónde quiere llegar, o qué es lo que quiere hacer, o si es que quiere hacer algo en concreto, ¿no? Hay una mezcla de cosas un poco extrañas, se salta de pronto, lo quieren promocionar con la saga de Grand Theft Auto, que es un poco raro. Es decir, sí que es verdad que a lo mejor el primero, o el segundo incluso, pues a lo mejor podría entenderse que pertenece a una etapa retro, ¿no? Pero por otro lado, la imagen te retrotrae directamente a los 8 bits y no sé, y se ponen a tratar la parte de Grand Theft Auto, que ya corresponde a los juegos en tres dimensiones, que ya es una etapa que realmente de retro tiene poco. En fin, y yo en todo caso diría una cosa buena, que es cierto que aquellos suplementos antiguos eran bastante superficiales, es verdad. Yo creo que nos hemos acostumbrado ya a tener tanta información que en cuanto vemos algo que no es exhaustivo, pues como algún artículo que ha salido en la Retro Gamer, pues es como que nos sabe a poco, que pensamos que está mal. Pero bueno, en realidad, pues quizá me encuentro diciendo algo que no esperaba encontrarme, pero bueno, yo creo que es en todo caso positivo que por lo menos exista algo así, y que tiene un contenido breve, pero bueno, por lo menos tiene un contenido un poquito más profundo que aquellos suplementos que salieron en la década de los 90, ¿no? Yo lo que echo de menos es que tenga un criterio un poquito más claro, que no sé, pues que ya que lo hacen, pues, y que lo hacen con un formato que parece ser que es siempre parecido, etcétera, pues que lo hagan con un poquito de vista, un poquito pensando en que eso se pueda, no sé, encuadernar de alguna manera, coleccionar, unificar un poquito los criterios, no sé, que lo saquen con dedicados a años distintos, que luego se puedan ir unificando con colores diferentes o con diseños diferentes, no tengo ni idea, pero que haya un criterio un poquito más claro. Creo que todos coincidimos en que la saga Grand Theft Auto nació en lo que ya podemos considerar mundo retro, ¿no? Pero yo creo que a todos nos ha chirriado un poco la portada, a pasar de las que conocíamos hasta ahora, un homenaje a la micromanía clásica, ahora esta de Grand Theft Auto, pues bueno, creo que nos hemos quedado todos un poco alucinados. Javi, ¿no es así? Sí, completamente. Es que, a ver, esa portada está hecha para atraer al público de ahora, claramente, y rompiendo con los anteriores ejemplares, que tienen todas las carencias que dice Jesús, toda la falta de, digamos, un sentido más claro, pero bueno, es aún tenía de eso. Pero es que la portada de este es claramente en plan el suplemento retro, pero os pongo Grand Theft Auto para que, como para los mataos, de que os mate mucho lo de ahora. Venga, ¿qué será lo siguiente? ¿Poner en portada Doom o de eso? Y Doom aún es retro, pero igual nos ponen el Wolfenstein nuevo en portada. A ver, seamos un poquito, no sé. Eso yo lo he visto una estrategia comercial muy obvia. Y no sé, hay que se aclaren. ¿El facsímil este es para gente de ahora o para nosotros? Si es para nosotros, a mí no me la venden con esa portada. Que se aclaren un poco. Un poco más de lógica en las cosas, y ya está, si tampoco pedimos mucho. Y como última noticia de hoy tenemos pues un evento del que nos apetece muchísimo hablar, porque queda ya muy poco tiempo, y tenemos aquí con nosotros a uno de los organizadores, que es ni más ni menos que Pablo Avilés. Hola Pablo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias por nada. Bueno, pues acordaros de Retro Barcelona y llamarme para que esté con vosotros. Muchas gracias. Bueno, Javi es nuestro delegado en Barcelona del mundo del Spectrum, entonces le paso palabra para que bueno, nos cuente un poco y te haga alguna pregunta. Bueno, delegado dice, bueno. Delegado. Qué fonmaquia, ¿no? Pues nada, ¿qué te iba a decir? Hola, Pablo, ¿qué tal está? Pues ya no es la primera vez que coincidimos, con lo cual ya hay cierta naturalidad en esto. Y nada, hombre, para empezar, habla un poquito por si hay algún despistado, que siempre hay alguno por ahí, de dónde se hace y qué días es y un poquito eso. Bueno, por si alguien está despistado, que puede ser, oye, que no todo el mundo tiene que conocer todos los eventos retro. Bueno, pues nada, Retro Barcelona va a ser en el mes de noviembre, el día 22 y 23. Y bueno, va a ser en el Museo del Hub, que es uno de los museos más conocidos que hay en Barcelona. Y la verdad que, bueno, pues con mucha ilusión de que llegue ese día, también con un poco de nerviosismo, o sea, es un poco de sentimientos encontrados, pero la verdad con mucha ilusión de que estamos preparando, creo que una buena edición. Esperemos que sea mejor que la primera, que ya de por sí creo que estuvo muy bien. Y bueno, pues nada, animar a todo el mundo de que si quiere pasar dos días de buen ambiente de retro, pues creo que es el sitio idóneo y creo que es muy buena fecha también. Hombre, doy fe de que estuvo muy bien la primera edición y quedamos muy contentos en general. Y bueno, una de las primeras así cuestiones, nos hemos enterado de cosas que, por ejemplo, vas a traer a gente como Juan del Can o Samudio. A ver, explícanos esto. Sobre todo, ¿cómo conseguiste a Juan del Can? Eso, principalmente. Bueno. Eso, para empezar, no realmente no he sido yo. O sea, ha sido Carles de Vicio Planet el que le tenéis que dar las gracias eternamente, porque todo el tema de los podcasts y de las conferencias lo ha llevado él directamente y las gestiones las ha llevado él. O sea, que realmente yo también le tengo que dar las gracias a él, ¿eh? Ojo, o sea, que no solo vosotros, sino todos le tenemos que dar las gracias a Carles, porque ha hecho un magnífico trabajo y ha subido el nivel de las conferencias, algo inimaginable para ser la segunda edición. Y la verdad que cuando me iba diciendo, pues mira, tengo un contacto que a lo mejor me puede traer y tal, no sé qué, claro, yo me quedaba así de cuadros y digo, pero tú crees que, sí, yo creo, no, déjame que lo mire y qué tal. Y la verdad que luego, bueno, pues le vais a tener, o lo vamos a tener todos allí en Barcelona. Bueno, yo he podido traer a gente más o menos que del entorno que yo conozco, como a Pep, Andrés Samudio, por ejemplo, se puso en contacto con nosotros y porque es de Valencia y bueno, tengo una pequeña amistad con él y tal, pero claro, ya los niveles que tiene Carles, bueno, o sea, sabes, no, es que no, yo no creo que llegue nunca, pero vamos, la verdad que hay que darle las gracias a él y hay que darse cuenta de que el nivel que del año pasado a este evidentemente ha subido, pero traer a Samudio, traer a Piri, a toda la gente de Bahía del Crimen, a Jaume Esteve, a Manuel Pazos, luego también está Speedy que vuelve, a Bruno Sol y Marcos García, a Pep Alacán. O sea, claro, es que empiezas a tirar un poco del hilo y dices, madre mía, o sea, es que el nivel es muy alto. Y la verdad que ha generado que mucha gente esté muy interesado en ir al Retro Barcelona por el tema de las conferencias. Y eso la verdad que es de agradecer. Espero no, que no tengamos problemas de aforo, pero bueno, si hay que limitar el aforo, que va a estar limitado evidentemente porque la zona de conferencias va a estar en otro espacio en vez del como el año pasado, pero la verdad que todo el mérito aquí hay que reconocerlo que es de Carles, de Vicio Planet, o sea que ahí... ¿Qué deciros? O sea, que si tenéis que decirle algo para bueno o para malo, es para él, ¿vale? Los palos son para mí, pero las cosas buenas, yo creo que hay que darle las gracias a él. Bueno, pues sí, se lo tenemos que agradecer porque seguro que lo disfrutaremos muchísimo y tendrás muchas cosas interesantes que contarnos. Yo, Pablo, te quería hacer alguna pregunta. Y es que todavía no está confirmado todo lo que va a haber, ¿verdad? ¿Estáis todavía trabajando un poco en el programa o porque en la web he visto que no está todo publicado? Bueno, está casi todo cerrado. Lo que pasa es que tenéis que entender también que en este evento no estamos nosotros solos. O sea, si fuera todo el hub para nosotros, pues a lo mejor ya estaría casi todo el evento cerrado. Hay que combinar las salas de conferencias con la DevCon, y eso, pues bueno, hay que hacerlo muy bien para no solapar. A ver, solaparse va a solapar cosas, campeonatos, talleres, podcasts y conferencias. Al final, si alguien está interesado en dos cosas, va a tener que elegir. Pero realmente tenemos que estar coordinándolo. Está casi todo, casi todo cerrado, o sea, lo tenemos ya todo muy preparado, y en muy poco tiempo sí que va a estar ya en la web. También vamos a ir tirando las pildoritas de poco en poco, para que no de repente, venga, lo soltamos todo a la vez y luego se quede un poco como el globo desinflado, ¿no? Lo vamos a ir inflando de poco en poco, para que a poco de empezar pues estalle y la gente pues esté con esa ilusión de ir. Que la ilusión va a estar casi igual, porque me están llegando emails y privados de que viene gente de Málaga, de Valencia, de Murcia, de Madrid, del País Vasco, de La Coruña, tal, que están cogiendo aviones, que están cogiendo trenes. O sea, se está generando una expectación que, por un lado, está muy bien, o sea, que es genial de que esa expectación de la gente que va a venir, pero también es un grado de responsabilidad que dices, bueno, que es la segunda edición, que es como todo, tienes que estar engranando las cosas. A lo mejor cuando ya llevemos más ediciones, pues ya lo tenemos más por la mano, pero bueno, es un punto de responsabilidad que también te da un poco de respeto y espero, bueno, yo confío que va a salir todo bien, y si hay algún fallo, pues bueno, que no se note, ¿no? Que no lo notéis vosotros, que a lo mejor yo sí me pueda enfadar porque he fallado o ha fallado la organización en algo, pero que no se note a nivel para el público. Y bueno, esperamos que todo vaya, que primero que os guste, y sobre todo y fundamental, que el espíritu del año pasado, el espíritu que hubo de retro, pero de retro puro, no tan ahí de que como en otros espacios que he estado de retro, que esté, o sea, que esté latente ese espíritu retro. Y imagino que tendremos también mercadillos, stands, exposición, ¿no? Sí, claro, sí. Evidentemente, una de las diferencias que hay del año pasado a este es que el año pasado tuvimos la suerte de disponer del espacio totalmente gratuito gracias a la DevCon, pero este año no. Este año ya tenemos que asumir unos gastos, y evidentemente por eso, por ejemplo, tenemos que poner una entrada, que ya os voy diciendo que es de 3 euros un día y 5 euros dos días. Creo que es algo asumible, creo que no es algo desorbitado comparado con otros, por ejemplo, Salón del Manga o algo parecido. Y luego, evidentemente, hay una zona amplia de mercadillo, que es algo que también que atrae mucho, pero no solo de mercadillo, también tenemos, evidentemente, asociaciones que vienen con sus máquinas para que las podamos disfrutar. Luego también va a estar la exposición de la asociación Asupiva. Eso, por supuesto, eso no falla, que hay algunas consolas nuevas respecto a la del año pasado. Habrá visitas guiadas también, evidentemente, a la exposición. Luego también habrá una zona de campeonato, varias zonas de campeonato. Luego estará la zona arcade, evidentemente. Y luego también algo importante para nosotros, que creo que debería de estar más extendido, que es el tema solidario, y vamos a estar con Videojuegos por Alimento, que el año pasado empezamos la andadura de este proyecto ahí en Retro Barcelona. Y bueno, sí que puedo decir que con orgullo y satisfacción, como dice el antiguo rey, que a día de hoy llevamos más de 11 toneladas recogidas en todos los eventos que hemos hecho, y creemos que en Barcelona vamos a batir un récord. Y espero que sean cuantos más kilos de alimentos cambiados por juegos, pues sea cuanto más mejor, evidentemente. Pero vamos, la parte solidaria también es muy importante en Retro Barcelona. Yo particularmente, que voy a sentir mucho no poder ir, porque la verdad es que me apetecía mucho, pero me va a resultar imposible. Yo particularmente, como aficionado a todo este mundillo, pero vamos, es un sentimiento que no es mío, que es compartido también por mis compañeros de podcast y por mucha gente. Yo os agradezco un montón el tiempo al final que dedicáis a hacer todos estos tipos de eventos, porque yo creo que son precisamente pues los que mantienen más vivo esta afición que tanto les gusta. Yo creo que sin gente como vosotros, que le dedica tanto tiempo y tanto esfuerzo a lanzarse a eventos de esta categoría, pues pues esta afición nuestra probablemente pues acabaría muriendo, ¿no? O por lo menos se quedaría muy, muy tocada. Entonces yo básicamente lo que quería era darte, pues igual que le hemos dado las gracias a los organizadores de Retromadrid y hemos defendido ese evento pese a los problemas organizativos que haya podido haber, pero ante todo siempre deseando que mejore, que se repita y que no deje de existir, pues a ti y a tus compañeros de la organización pues lo mismo. Darte las gracias por hacer este evento posible. Hombre, las gracias no me las tienes que dar a mí ni a los que organizamos. La verdad que las gracias las tenéis que dar a vosotros y a la gente que va, porque realmente nosotros somos un hilo conductor. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que sobre todo en la zona de Cataluña, que hubiera tanto Retromadrid y que nunca durante tanto tiempo no hubiera algo en Barcelona, aparte de la Rúa, evidentemente, que lleva mucho tiempo, pero al final era algo muy exclusivo de MSX o cercano al MSX, y la gente estaba pidiendo, no a gritos, pero sí que había muchas ganas de que hubiera algo así en Barcelona. Las casualidades de la vida de que se presentó la oportunidad el año pasado. Y es lo que siempre digo, las gracias os las doy yo, la organización o la asociación, a vosotros y a todos los que vais, porque realmente quien hace Retro Barcelona no somos nosotros, sois vosotros. Vosotros yendo a hacer un podcast, la gente que va con los mercadillos, la gente que va con la exposición, haciendo los campeonatos, con toda la ilusión del mundo. O sea, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si al final la gente no nos apoya y no va a los eventos o al evento de Retro Barcelona, por mucho que podamos organizar, no hay nada. O sea, que vamos a decir, para que no suene mucho a peloteo, nos vamos a dar todos las gracias entre todos, que al final vamos a dejar un empate. Sí, lo vamos a dejar en empate, porque realmente al final es lo que espero conseguir, es que Retro Barcelona seamos todos, o sea, sea un trozo de todos los que estemos allí, tanto organizando como en el mercadillo, en los campeonatos, y que cada persona deje un trocito de su ilusión en Retro Barcelona. Sé que alguno va a decir, buah, este ya está con el peloteo, no sé qué, no sé cuántos, pero realmente el año pasado yo sí que noté ese espíritu de que estaba un evento que no es solo venga tal, no sé qué, cacharreo. No, la gente se paraba y había grupos y se hablaban de cosas y se discutía, claro que se discutía de como siempre, o contra Nintendo contra Sega, o MSX contra no sé qué. Sí, pero al final era una forma de como hablar entre colegas, y ese es realmente el espíritu que me gustaría siempre que estuviera patente en Retro Barcelona. Que luego se consiga o no, ya es otro tema. Pero el año pasado yo desde luego me fui sin voz, evidentemente, porque estaba hecho polvo, pero me fui muy, muy, muy contento, sobre todo por el ambiente que había. Yo creo que ya no queda nadie indeciso, que nadie se lo está pensando, pero bueno, por si acaso queda alguno por ahí, tengo que confirmar que el mundo del Spectrum va a grabar el próximo programa allí en directo en Retro Barcelona, así que bueno, eso ya es algo, vamos, Javi, es que ya si no van con esa noticia ya es que no tienen perdón, ¿no? bueno, pues sí, bueno, tendremos además un pequeño stand ahí para hacer nuestras cosillas junto a Fase Evolut, o sea, dicho, amigos también de todos nosotros, y bueno, esperemos que os paséis, y bueno, y no seremos el único podcast, que hay más, o sea, hay bastante material ahí, ya veréis. Bueno, pues Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber charlado un rato, y nada, que nos veremos en persona en unos días, ¿no? Sí, hombre, bueno, las gracias otra vez por llamarme y por haceros eco del evento Retro Barcelona. Y sí, hombre, si no lo veo allí, mal va la cosa, ¿eh? Porque entonces a ver qué pasa con el podcast. No lo voy a hacer yo, ¿eh? O sea, eso tenerlo claro. O sea, que sí voy a pasar lista y espero de verdad que os guste el evento y bueno, que disfrutáis, y sobre todo también queréis que no, arrastréis a mucha gente y que vosotros tengáis un podcast. Para nosotros también es súper importante. No es peloteo, ya os lo digo, que no es peloteo. Si fuera peloteo lo haría de otra manera. Y con ganas también de oíros, ¿eh? También os lo digo, voy a oíros poco, porque cuando estás en organización ya sabes que ni de coña estás os presento y me tengo que ir a hacer más cosas, pero seguro que va a ser un gran podcast. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por haber estado con nosotros y nada, seguimos. Es momento de entrevista y hoy tenemos con nosotros a alguien que teníamos muchas ganas de entrevistar, es Íñigo Ayo. ¿Y por qué teníamos ganas de entrevistarle? Bueno, pues porque además de programador de la época, con títulos realmente sorprendentes, muy buenos técnicamente, trabajó para diversas compañías, él era freelance. Y bueno, pues teníamos ganas de que nos contara un poco su trabajo y su trabajo en relación a estas compañías. Y también es autor del emulador SPEC 256, un emulador que le tenemos mucho cariño y que llamó mucho la atención en su momento. Así que bueno, yo creo que lo mejor será empezar con una pequeña introducción y me gustaría, Jesús, que nos contaras quién es Íñigo. Bueno, pues Íñigo es una persona que realmente ha pasado por, digamos, por muchos sitios, o sea, desde ser, digamos, puramente freelance a colaborar, por ejemplo, con Opera y bueno, y hacer incluso sus tentativas ya de introducirse en los 16 bits, etcétera. Autor de programas, por ejemplo, como Jungle Warrior, pues muy conocidos y de cierto éxito en su momento, y que bueno, que además que tiene una experiencia amplísima, que tiene unos conocimientos que bueno, pues que adquirió como tantos programadores de la época con su grupo de amigos, empezando pues a curiosear y poquito a poquito pues introduciéndose en el medio, que además ha tratado un montón de géneros, desde arcade, plataformas, aventuras conversacionales, o sea que tiene un gran conocimiento de muchas cosas. Y luego yo he de decir que es una entrevista, ahora la vais a oír, que a mí particularmente me ha sorprendido mucho, porque vas, digamos, con unas expectativas y desde luego vas, entendedme, o sea, sabes que vas a escuchar cosas interesantes, etcétera, ¿no? Pero bueno, esperas que a lo mejor va a estar más centrada exclusivamente en sus juegos, etcétera, pero es que acaba dando auténticas lecciones y explicaciones muy precisas y además muy bien hiladas. Ya veréis que es, o sea, es como una conferencia lo que vais a escuchar, todo perfectamente hilado, que te acaba despertando el interés en todo lo que va diciendo, y llevas 2 horas escuchándole y es como si hubieran pasado 10 minutos y quieres seguir escuchando más cosas. Además es que veréis que incluso al final de la entrevista te dice ya lo escucharéis, empieza a contar algunas cosas de cierto juego de Ultimate y dices, bueno, es que nos ha dejado a medias, joder, Íñigo, es que nos ha dejado a medias. Después de 2 horas hablando, hubiéramos querido que hubieras acabado. Bueno, en fin, que ya veréis que es muy sorprendente. Os adelanto que por su duración partiremos a la mitad el podcast y así tendréis 2 partes para escucharlo más de forma más cómoda. Y bueno, Javi, antes de dar paso a la entrevista, bueno, era una persona muy buscada y bueno, aquí la tenemos con nosotros, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo tenía el gusto de conocerle de antes, por ahí tuvimos un hilo y la verdad es que bueno, estuvo, ya la escucháis ahora, es una entrevista con mucha información de todo tipo, o sea, tanto de vivencias de aquella época como de su emulador, que bueno, ahora escucháis, ¿eh? No os cuento nada, no os voy a hacer spoilers y venga, pa'lante con ella. Thank you. Tenemos hoy con nosotros a Íñigo Ayo, protagonista de aquellos años de jóvenes pioneros que se lanzaron a programar y diseñar videojuegos. Queremos agradecerte, Íñigo, que estés aquí con nosotros en el mundo del Spectrum Podcast. Es para nosotros un auténtico honor que nos dediques tu tiempo para charlar sobre aquella época tan maravillosa. Bueno, si para vosotros es un honor, para mí desde luego es un placer compartir este tiempo con vosotros, que os considero tres cracks de la era post-Spectrum, pero tres cracks, que sabéis mantener la llama muy viva. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Me acompaña Jesús Martínez del Vaz. Jesús, un lujo, ¿no?, tener a Íñigo aquí con nosotros. Bueno, por supuesto, pero vamos, que nosotros no seríamos nada si no hubiera sido por todo el trabajo que en su momento hicisteis. O sea que, de ninguna manera, las gracias te las damos nosotros a ti por estar aquí hoy con nosotros, por compartir tus recuerdos con toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, pues eso, pues un placer y muchas gracias por habernos atendido. Y me acompaña también Javi. Javi, lo dicho, un honor, ¿no?, que esté aquí Íñigo con nosotros. Pues sí, la verdad es que es un placer tenerlo y la verdad es que lo conozco desde hace, aparte de por sus trabajos, por aquellas viejas News SCOM Sistema Sinclair que entró él y puso algunos posts, y en aquellos tiempos, ¡buah!, un programador de la época, flipábamos en colores, ¿no? Y él fue de los pocos que entró y fue un placer tener unas palabritas con él. Sí, y hablaremos también de su maravilloso emulador, pero no adelantemos acontecimientos. Y yo creo que lo mejor es que, Javi, empieces ya con las preguntas, ¿no? Pues sí, venga, vamos al tajo, como se diga. Pues nada, pues hola Íñigo y nada. La pregunta, pues la típica obligada. ¿Cómo empezaste en esto de los ordenadores? ¿Tu primer contacto con el Spectrum? Uh-huh. Y etcétera, vamos. Bueno, yo creo que al final, yo creo que empecé un poco como todo el mundo, ¿no? Igual de rebote, en el sentido de que, bueno, yo sí que tenía, yo el tema de los ordenadores, la verdad que no conocía absolutamente nada, ¿no?, lo que podías ver en las películas, pero bueno, yo tenía muchísima afición a tema de juegos de mesa y cosas de este tipo, pues juegos como La Isla del Tesoro, El Imperio Cobra y cosas que había así, que era lo que nos gustaba buena parte de las maquinitas Game Watch y demás. Y bueno, pues un verano de estos, yo creo que fue en el 84 por ahí, pues un amigo apareció con un ordenador que, bueno, en realidad era de un hermano suyo y que era una cosa pequeña con unas teclas de goma que se enchufaba a la tele y que, bueno, pues bajó ahí al patio donde solíamos estar todos reunidos y tal, a que lo viéramos o subiéramos a su casa y la verdad que me quedé perplejo. Vamos, todos estábamos alucinando, ¿no?, porque aquello era una cosa que era interactiva. Y bueno, ya cuando cargabas algún juego de los que tenía, que eran pocos, pues el Ant Attack o recuerdo el Hungry Horace o alguno de estos, vamos, aquello era un flipe, ¿no? Vamos, yo estaba completamente alucinado, ¿no? Y de hecho, mis amigos de entonces pues no tardaron mucho en hacerse con un ejemplar y yo lo que hacía era estar de casa en casa pues intentando aprovecharme de ellos, en el sentido de intentar pasar el mayor número de horas y descubrir cosas y teclear pues alguna cosa de alguna revista y descubrir pues todo lo que se podía hacer con aquel cacharro, ¿no? Que en el año 84 pues la verdad sí que existían ya muchísimos juegos y bueno, a nivel de publicaciones extranjeras pues había muchísimas cosas, pero nosotros no teníamos gran cosa, ¿no? Es decir, tampoco es que hubiera un mercado pues muy muy muy extendido y mucho menos conocido, ¿no? Porque las publicaciones que había pues no eran gran cosa, ¿no? Y bueno, a base de insistir, pues con sacrificio, entonces me acuerdo, para mi madre, pues conseguí que me comprara un ordenador como aquel, que era un Spectrum, ¿no? La versión de 48K, ¿no? Porque entonces todavía estaba bastante extendida la versión de 16K, porque había gente que la tenía, porque también incluso recuerdo que había una promoción con el BBV o alguna historia de estas, pues una imposición que conseguías un Spectrum de esos, ¿no? Entonces tener ya un Spectrum de 16K ya era la bomba, pero si era el de 48K, pues bueno, ya era lo más. Y así es como empecé yo con el Spectrum y con el mundo de los ordenadores, ¿no? Al final me hice con mi ejemplar Y era dedicarle horas y horas y horas. Y al principio pues no teníamos gran cosa, muchos juegos, y que pues compramos algún juego sencillo que podía haber en la época. Solíamos comprar la revista ZX, tecleábamos pues algunas cosas que había en la revista ZX, veíamos qué es lo que se publicaba, qué juegos que se podían en teoría comprar. Pues muchos eran a través de correo, ¿no? Pues te salía la típica publicación en la que veías ahí 6-8 títulos, pues el Sabre Wolf, no sé, el Jetpack, el Prister, alguno de estos de Ultimate. Y bueno, empezaron ya a circular ya por nuestro entorno pues algunas cintas con algunos juegos de esos que se supone que en algún sitio vendían. En el Corte Inglés, la verdad que tenían muy poco. Yo recuerdo que cuando compré el Spectrum me compré un juego original, que creo que sea el Fighter Pilot o algo así, una especie de simulador de vuelo, horrible, porque era una cosa que yo no la entendía. Vamos, tenía entonces 13 años, creo que cuando compré el Spectrum, y la verdad que es que no había gran oferta de juegos, o por lo menos lo que recuerdo yo ahora es que no había gran oferta, ¿no? De hecho, estuve a punto de comprarme una cinta que tenía esto que ponía Assembler, y yo pensaba que era un juego que era el Moon Cresta, porque eran unas naves que se ensamblaban. Pues digo, pues esto será el que nosotros llamábamos el ensamblador, aquel juego, que se ensamblaba las naves. Y no, el señor de la tienda me dijo, no, que esto es para programar. Y digo, ah, bueno, no sé qué será eso, pero vamos, que esto no es. Bueno, el caso es que, pues bueno, así es como empecé con lo que es el Spectrum, ¿no? Y poco a poco, pues te va pues picando el gusanillo, quieres ir aprendiendo a hacer más cosas. Al principio, pues bueno, haces cosas en BASIC, tampoco había muchas revistas especializadas, y yo creo que más o menos por aquella época ya es cuando, no sé si surgió la Micro Hobby, o fue en el 85, bueno, no recuerdo exactamente la fecha, seguro que vosotros os acordáis bastante mejor que yo. El caso es que, pues bueno, que empezamos ya tanto yo como los amigos, digamos, del pueblo, del barrio que teníamos Spectrum, pues a hacer cosas ya un poco más curiosas, ¿no? Intentar hacer algún jueguecito en BASIC, aprovechando pues que tecleabas código de alguna de las revistas de alguno de los juegos, pues intentando modificarlo. No sé, al final era ser autodidacta, porque tampoco había grandes publicaciones en el que te enseñaran a programar, ¿no? En aquella época, la verdad que yo la recuerdo una época bastante autodidacta, ¿no? Y no sé cómo fue, pero conocimos a un amigo también que vivía a tres manzanas, Joseba Espalza, que era mayor que nosotros, y la verdad que estaba estudiando electrónica en algún instituto de formación profesional. Y ya había tenido un ZX81 él, y la verdad que sabía bastante más que nosotros. O sea, de hecho, fuimos un día a su casa, yo creo que fue con alguna historia de que teníamos... Él era más de estar en casa, hacer sus cosas, programar. O sea, bueno, yo creo que además, al ser mayor que nosotros, pues tenía bastante más conocimientos. Y yo creo que fue con algún tema de que teníamos algunos juegos que a él le interesaban, alguna cosa así, es cuando descubrimos que Joseba nos podía aportar muchísimas cosas que nosotros no sabíamos. Y nos tiramos ahí, pues no sé si fue el verano siguiente, el del 85, o durante ese año, nos pasábamos las tardes metidas en casa viendo pues lo que hacía él, y que se dedicaba a hacer juegos, hacía en BASIC. Las primeras Micro Hobbies pues mandó alguna versión de algún juego que no le publicaron. La verdad que con él aprendimos muchísimas cosas, ¿no? Y empezamos a aprender también que existía una cosa que se llamaba código máquina. Que cuando él hablaba del código máquina, pues, nos sonaba un poco a chino, pero que decía que era mil veces más, era rapidísimo, no tenía nada que ver con el BASIC, que los juegos, los buenos, pues el Sabre Wolf, todos estos que se hacían en código máquina. Y claro, aquello ya a mí me dejó un poco, dije, pues eso tiene que ser muy interesante, porque si para poder hacer algún juego de esos hay que saber el código máquina, pues habrá que aprender código máquina, ¿no? Lo que pasa que era muy difícil, era muy árido, al final era un galimatías de números. Tampoco yo no sabía exactamente qué relación había entre el código máquina, el BASIC, el Spectrum. O sea, era una cosa que la verdad que no acaba de cuajar, ¿no? Vi que también, pues bueno, no teníamos los conocimientos ni las publicaciones como para saber de qué iba todo el asunto, ¿no? Todo el meollo, o sea, qué era realmente el código máquina y qué era lo que realmente el procesador estaba ejecutando, ¿no? Además. Pero bueno, poco a poco fuimos entrando en ese mundo, con Josefa fuimos aprendiendo cosas y yo creo que ese fue el punto de inicio, ¿no? La verdad que luego, pues bueno, he conocido a otra gente, conocí a otra gente posteriormente, pues que me aportó bastante más cosas a nivel de, pues bueno, de ensamblador y demás, pero yo creo que fue ese año, yo creo que entre el 84 y el 85 fue, digamos, como empecé yo con el mundo de los ordenadores, mi primer contacto, y mi primer contacto con las revistas, mi primer contacto un poco con el BASIC, con la programación, con los juegos. Los primeros años fui muy jugón, ¿no? De juegos de la época de, pues, del Ad Astra, el Marik Miner, el Fred, un juego que me flipaba era el Stop the Express, el Ita Express o algo así creo que era. Pero bueno, ese fue yo creo que mi primer contacto con el mundo de los ordenadores. Bueno, te vamos a hacer preguntas que tienen un poquito de trampa muchas veces porque yo creo que son varias en una, pero bueno, estabas hablando un poco de todo ese conjunto, digamos, de personas que en fin, os reuníais, compartís, sí, información, gustos, afición, ¿no? En suma. O sea, realmente, ¿tú te habrías atrevido en algún momento a programar un juego sin, precisamente sin esa, bueno, pues sin ese ánimo o sin esa etapa de relación con tus amigos, con los destripes de juegos que hacíais, todas estas cosas? Hombre, yo creo que habría sido imposible, porque al final el conocimiento lo adquirías un poco en combinación. O sea, al final muchas veces pues te reunías, oye, he descubierto que haciendo esto, mira, si esto se puede hacer así y es más rápido, he leído en tal publicación. Al final era un conocimiento conjunto, ¿no? Éramos como un pequeño equipo que aportaba, hacía sus cosas, tenía sus mini proyectos en casa. Oye, pues yo me quiero hacer un juego, pues bueno, pues con las rutinas de Draw, Circle, pues algo muy sencillo, pues hacías una especie de mini aventura conversacional, una aventura muy sencilla, ¿no? O es típica de ir norte, sur, este, pues bueno, pues el Hobbit en su día, pues también nos gustó mucho pero eran cosas muy sencillas y que al final tampoco no podían llegar muy lejos porque estaban concebidas en un lenguaje que tampoco te iba a aportar mucho, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que cada uno tenía su proyecto, tenía sus ideas. Joseba, pues en su momento también, pues era el que más avanzado estaba y iba siempre un poco por delante de nosotros. Utilizaba ya una serie de rutinas en código máquina, que a mí me daba la sensación de que ni él entendía exactamente qué es lo que hacían, pero aquello era muy rápido y la verdad que todos queríamos un poco aprender aquello, ¿no? Pero bueno, al final era entre todos hacíamos, digamos, un poco de todo, ¿no? Qué duda cabe que yo solo, ni mucho menos, no habría hecho absolutamente nada, yo creo, ¿no? En este sentido, lo que yo creo que también nos aportó mucho, mucho conocimiento, fue el tema de los destripes, ¿no? El tema de los destripes o los craqueos, que se le puede llamar hoy en día, ¿no? Entonces, nosotros por lo menos no teníamos tanto dinero como para gastarnos pues 2.000 pesetas cada 2x3 en un juego, era mucho dinero de la época. Recuerdo pues que compramos algunos juegos, muchas veces basados en recreativas, ¿no? Porque al final, quieras o no, a mí me gustaba mucho jugar a ciertas máquinas recreativas y siempre esperabas que en el Spectrum, pues bueno, hicieran una versión de un juego que fuera lo más parecida posible y mira, y si te podías ahorrar algo de dinero y encima jugabas en casa, mejor, ¿no? Pero no siempre lo conseguía, ¿no? Porque las conversiones muchas veces eran un poco fiascos. Entonces al final, pues bueno, tampoco podías estar comprando muchos juegos. Y normalmente pues lo que hacías es te los intentabas copiar y muchos de ellos los copiabas sin problema. De hecho había herramientas para copiártelos, ¿no? Pues como el Copión, bueno, yo creo que el Copión, no sé si fue una versión ya bastante avanzada, antes utilizábamos otras, pero vamos, que lo de la doble pletina pues era un tema muy primitivo que luego ya evolucionó un poco al tema de cargarlo en memoria y luego grabarlo pues con alguna utilidad de ese tipo. Y yo creo que cuando salieron los primeros juegos que tenían protección, como puede ser el Spy Hunter y no sé, algunos más que ya tuvieron una protección seria, de esta, la famosa Speedlock, fue cuando nos encontramos con un escollo muy gordo, porque nos dimos cuenta de que todo lo que sabíamos hacer de repente ya no lo podíamos hacer. Digamos que habían subido un escalón el nivel que no podíamos superar, ¿no? Entonces ahí tuvimos que contenernos un poco e intentar explorar formas para ver cómo podíamos copiarnos lo que hasta entonces, digamos, habíamos estado distribuyendo un poco pues libremente, ¿no? Y bueno, fue en esa, digamos, en ese interés en intentar, digamos, saltarse esos sistemas de protección, cuando al final profundizas y descubres, pues quieras o no, te vas dando cuenta, o sin querer, te vas dando cuenta de que aprendes muchas cosas y aprendes muchas técnicas de programación de forma indirecta que no pretendías, pero bueno, al final el objetivo era poderte copiar algo y utilizas, pues bueno, pues instalamos en el Spectrum, yo no sé si creo que salió en alguna micro hobby, pues un sistema que mediante un pulsador se llamaba una rutina, y esa rutina te permitía grabar lo que estaba en memoria en un cassette para luego buscar el punto de entrada. Y bueno, al final yo muchas veces me lo tomaba como un reto, ¿no? Es decir, muchas veces me venía algún amigo con un juego que estaba protegido y venga, pues a intentar machacarlo y a intentar desprotegerlo, ¿no? Y al final aprendes mucho porque haces una ingeniería inversa ahí que te das cuenta de que estás aprendiendo bastante más de lo que, sin pretenderlo, o sea, sin pretender, estás aprendiendo sobre todo pues técnicas refinadas de cómo lo hacen los demás, es decir, por qué hacen esto, por qué hacen esto otro, ¿no? Es una especie de, muchas veces me daba la sensación de que estabas como un investigador mirando en un microscopio y viendo, anda, mira, y tomabas notas, y aquí hace esto, y aquí hace esto otro, ¿no? Y la verdad que así yo creo que es como aprendimos mucho en esa parte. Y era un tema, ya os digo, que se hacía un poco entre todos, ¿no? Unos aportaban más, unos aportaban menos, pero qué duda cabe que al final era un trabajo de alguna forma común, ¿no? Los había más aventajados, menos aventajados en este tema, pero siempre al final poníamos cosas en común. Y el tema de que yo pueda querer hacer algo parecido, o sea, es decir, cuando se me ocurre a mí hacer un juego, o cuando pienso yo que estoy capacitado para hacer un juego, bueno, a mí siempre me llamaba la atención que las conversiones muchas veces de los juegos, sobre todo de las recreativas, no sé, siempre es que me parecían un fiasco muchas veces, ¿no? Me acuerdo de un juego como nos compramos que era, bueno, antes de que saliera el Daley Thompson Decathlon, bueno, a mí me gustaba mucho jugar una máquina llamada el Track and Field, creo que era, y luego salió el Hyper Sports, y nos compramos un juego que se llamaba Olympicon o algo así. Menudo fuiste a coger. No había mucha oferta tampoco. Y lo compramos además en una tienda en Bilbao que se llamaba Bilbo Micro, que vendían juegos. Bueno, tampoco tenían una selección muy grande. Y bueno, cuando vimos aquel juego, cuando lo cargamos, vine yo todo ilusionado. Fui a casa de ellos, ojo, mira el juego que me he comprado y tal. Y lo cargamos, bueno, ya vimos que era un poco fiasco. Y me acuerdo que jugando de las pruebas, a la del salto a altura, que iba dibujando la barra, y cada vez que saltabas, que era muy fácil, la barra subía, y subía tanto la barra que al final se salió del esto y dio un error que ponía el Integra Out of Range, este famoso, y yo decía, no me lo puedo creer, y estaba allí todo el juego listado entero, hecho en Basic, con algunas rutinas, y la verdad que es cuando dices, joder, pues si es que, y esto lo han vendido, lo han puesto a la venta, o sea, no sé, yo creo que esto se podría hacer mejor, ¿no? O sea, no sé, te daba esa sensación de que, jolín, con lo que ya sabes, con lo que ves cómo lo hacen más o menos los demás, digamos que empezar un proyecto de cero lo veía como complicado, pero que, digamos que aprovechándote un poco de lo que habían hecho los demás, ¿no? Tirando un poco de, no de copia-pega, pero sino cogiendo un poco las ideas, viendo cómo hacían aquí y allí, pues que, oye, que había la posibilidad de hacer alguna cosa así que incluso se pudiera distribuir, ¿no? Y yo creo que el punto ahí donde tomamos la decisión un poco entre todos de hacer alguna cosa fue con el juego de Dynamic, el Profanatio. La verdad que que había muchas casas que hacían juegos, ¿no? Inglesas, pues bueno, ya habíamos jugado al Nightlord, a muchísimos, al Alchemist, a Pijamarama, a juegos muy buenos, y Dynamic, bueno, estaba el Fred, y Dynamic tenía el Seimazón famoso, el Babaliba, pero no me parecían juegos que estuvieran un poco a la altura de los ingleses, siempre me daba la sensación de que no estaban hechos con la misma técnica, no sé, era una cosa. Pero el Profanation, cuando salió, nos llamó muchísimo la atención, o sea, nos pareció un juegazo, o sea, algo increíble. Aquello tenía una pinta increíble. Y a raíz de que existía un supuesto premio al que llegara al final, que el juego era endiabladamente difícil, vamos, todo el mundo sabe que aquello era, vamos, llegar al final con las vidas y sin poder repetir nada, vamos, era complicadísimo. No sé si habrá alguien que se lo haya llegado, se lo haya terminado. Nosotros, desde luego, no llegamos al final. Y bueno, como teníamos conocimientos para destripar y demás, pues dijimos, bueno, vamos a destripar esto, que seguro que la frase famosa esta que está al final, que por la que puede uno optar al famoso premio o al supuesto premio, pues que es fácil de sacarla. Y creo que estaba encriptada con una encriptación muy sencilla y la sacamos. El caso es que no solo sacamos la frase, que al final creo que no nos sirvió para nada, porque no sé si ya había salido en alguna revista o al final no quedó nada el premio, no sé exactamente qué pasó, pero bueno, el caso es que descubrimos que el Profanation, bueno, estaba hecho de una forma un poco curiosa, porque no parecía que estuviera hecho como un código máquina puro, algo que nosotros siempre pensábamos, decíamos, pero ¿cómo coño harán los de Dynamic los juegos? Porque no es ensamblador puro esto, pero no es Basic, o sea, va muy rápido, es decir, en Basic no puedes hacer un juego de estos. Entonces empezamos a enredar, a hilar, y a meter pokés por aquí, por allí, y empezamos a descubrir pues que metiendo un poke por allá, pues el enemigo, el muñeco, que en lugar de ir, o sea, uno de los enemigos, en lugar de ir de izquierda a derecha, iba de arriba a abajo, pues si cambiabas a no sé qué, va. Pues la verdad que hicimos una autopsia del Profanation, pero total, o sea, podíamos cambiar absolutamente todo. O sea, ya no solo era cambiar los gráficos, no es cambiar el movimiento, los enemigos, los personajes, pero todo, todo, todo. Y cuando digo todo es que podíamos haber sacado una versión del Profanation 2 perfectamente, rehaciendo mapas, rehaciendo gráficos, rehaciendo todo. Pero vimos que ahí es cuando nos dimos cuenta, un poco entre todos, que hacer un juego, pues que al final, pues bueno, se consistía por un lado pues en hacer los mapeados de las pantallas, por otro lado pues en mover los bichos, en otro, por otro lado mover los personajes principales, el tema del sonido, y que no parecía tan complicado, ¿no? Con los conocimientos que ya más o menos teníamos, que creíamos que podíamos hacer algo. Y entonces es cuando dijimos que teníamos que hacer un proyecto, pues bueno, pues muy parecido al Profanation, y es cuando pensamos en hacer un juego que salió a la venta después, que se llamó Cazabdoom, que inicialmente creo que le llamamos Dark Castle o algo así, ¿no? El Castillo Oscuro o alguna historia de estas, y en el que todos, absolutamente todo el mundo colaboramos, porque hicimos, o sea, la gente se dedicaba, hacíamos gráficos. Se supone que teníamos que hacer un juego, pues era un poco una temática, no sé, medieval, castillos, no sé, que fuera un poco, pues, que se supone que estabas en un castillo, o algo del medievo, no sé, algo en plan, pues espadas, pero claro, siempre circunscribiéndote al tamaño de casi todos los gráficos, los tiles, pues que eran pues de 2x2 caracteres. Entonces todo el mundo pues empezó a aportar su granito de arena, pues yo hago este gráfico, yo hago este otro, ¿no? Porque luego analizas el juego en sí, ves los gráficos y es que no llevan ni la misma sintonía, o sea, se ve que son cada uno de un padre, o sea, que no, es que no tienen nada que ver. Y bueno, luego nos dedicamos un poco a montar pantallas distintas, a montar un menú, pues yo me dediqué a hacer la rutina del menú principal, en el que elegías lo del teclado, el joystick y demás. Y pues otros se dedicaban a hacer el tema del sonido, a seguir haciendo un poco pantallas, no sé, al final ahí colaboramos en mayor o menor medida un poco todos, ¿no? Lo que pasa que yo era, pues muchas veces, pues bueno, pues con 15 o 16 años, pues bueno, al final pues estás más pensando en otras cosas que en un proyecto de estos, y yo creo que era el que de alguna forma empujaba un poco a todos, pues para que me echaran una mano, porque yo era el que estaba un poco obsesionado, entre comillas, con la idea de hacer un juego, ¿no? De hacer algo que estuviera en el mercado. Y bueno, al final, con el apoyo de todos y con el apoyo también de una persona que conocí de cercana a donde yo vivía, Iñaki López, que me enseñó la parte que me faltaba un poco de la programación en ensamblador, ¿no? Porque yo era muy desordenado, era más de código máquina, era más, siempre lo he dicho, ¿no? Era más del estilo de Joseba, de hacer las rutinas más con números, y no era de tener un ensamblador, ni un ensamblador cruzado, ni cosas de estas, ¿no? Pues ahí es ya cuando me refiné más, aprendí realmente lo que era el ensamblador, que se necesitaba un compilador como el Gens o un desensamblador como el Mons, y ahí es cuando ya empezamos ya a hacer las cosas en serio y a intentar hacer un paquete que pareciera un juego e intentar distribuirlo a alguien. Y la verdad que eso fue en el año, yo creo que fue en el año 80 y... pues no sé si fue en el año 87 o por ahí, cuando más o menos lo teníamos terminado. Digo más o menos, ¿eh? Porque todas estas fechas, bueno, estamos hablando de hace ya muchísimos años y tampoco os puedo asegurar que fuera en esa época, ¿no? Pero más o menos, ¿no? Ubicándolo. Y cuando ya teníamos el juego más o menos hecho, que era un juego que en el año 87, bueno, pues no es que fuera gran cosa, originalidad cero, hay que reconocerlo, que tampoco es que... Pero bueno, era el típico juego en el que, bueno, al que le gustara un juego como el Profanation, en plan con dificultad, pasar pantallas, bueno, aquí metimos un tema de hechizos para poder matar a los enemigos y tal, pero bueno, básicamente era la misma filosofía. Pero bueno, era un juego más, ¿no? Y a la hora de distribuirlo, pues pensamos en distintas distribuidoras, y yo no sé si por la época ya se había fundado Topo, pero yo recuerdo que creo había hablado con Javier Cano, puede ser, y yo creo haberles mandado una copia, a ver qué les parecía, y no me contestaron. Y no sé si lo mandé a algún sitio más. Y como ya no sabía de las grandes, no sé si es que envié alguna copia, no sabía si es que no realmente no había absolutamente ningún interés o qué, pues decidí contactar con una distribuidora que se llamaba Idealogic o algo así, que vendía juegos un poco, bueno, juegos y yo creo que aplicaciones, digamos, de segunda división, ¿no? Sí, no recuerdo ahora cuál podía tener en su catálogo en su día, pero bueno, que no era ni Dynamic, ni era Topo, ni Made in Spain, ni nada parecido. Y les enviamos una copia del juego aquel. Y la verdad que les gustó mucho, ¿no? Pero hasta ahí, es decir, les gustó mucho, que lo iban a distribuir y no me volvieron nunca a llamar, ¿no? Estuve esperando y desde luego no recibíamos absolutamente ninguna respuesta, ¿no? Y fue un día cuando yo creo que fui al Corte Inglés a algo, porque se supone que sí que lo iban a distribuir, pero no sabíamos absolutamente nada, cuando mi sorpresa que veo en el Corte Inglés de Bilbao que una carátula del juego este, el Khazad-dûm, que se llamó Khazad-dûm, por cierto, porque un amigo que era un fanático de esto del Señor de los Anillos, que se leía el Señor de los Anillos, yo creo que los tres tomos todas las noches, pues decidió que le llamamos Khazad-dûm, y me parecía un nombre muy complicado, pero bueno, tampoco era, como era un juego medieval, era un juego de bueno, en esa temática, en esa línea, pues tampoco me le puse ninguna pega, ¿no? Y al ver el juego que estaba a la venta, coño, nos quedamos todos perplejos. Entonces venga a llamar a Idealogic para hablar con el gerente, o el que pensábamos que era el gerente, un tal Damián, no me acuerdo del apellido, pero un tal señor Damián, pues nunca se ponía, ¿no? Y a base de insistir, bueno, estoy hablando de meses y semanas, o sea, semanas, meses y muchos meses, conseguimos, haciéndome pasar por otra persona, también hay que recordar que yo en ese momento no sé si tendría 16, 17 años, ¿eh? O sea que al final, pues bueno, a mí me imponía tener que hablar ahí con un señor de negocios, pues de un tema de un juego que le habíamos enviado, y bueno, tener que negociar ese tipo de cosas, ¿no? Que yo no estaba para eso. pues bueno, haciéndome pasar por otra persona, conseguí que se pusiera. Se supone que íbamos a hablar de otro tema y entonces en cuanto se puso, pues le cacé y le dije, oye, ¿qué pasa con este juego? Que se supone que lo ibais a distribuir, no sabemos nada, hemos visto que ha salido a la venta, habéis hecho una edición de copia, lo hemos visto a la venta y no os habéis mandado absolutamente nada, ni el contrato, ni las condiciones pues que podíamos haber hablado en su momento. El caso es que yo creo que habían pasado ya unos cuantos meses desde que salió y nos dijo pues bueno que el tema de las ventas pues que había sido un fracaso. Yo no vi ninguna campaña publicitaria de ese juego y que bueno que no habían vendido absolutamente nada, ¿no? Y que bueno pues que nos invitaba a que fuéramos por las oficinas de Barcelona porque eran de que os invitaba a que fuerais a partir de las piernas, por ejemplo. Menuda. Sí, hombre, sí, no, supongo que nos invitaba a que fuéramos por allí, a partir las piernas, pues se nos pasaría por la cabeza en su momento, ¿no? Ahora ya lo tomo un poco más gracioso. Pero supongo que la idea era pues a contarnos pues un poco su versión de los hechos, ¿no? Pues decía pues que habían tenido muchas pérdidas, pues que había sido un poco fiasco en la venta del juego. La verdad es que no había tenido campaña publicitaria ninguna. Ya si partimos del hecho de que era una distribuidora un poco de segunda división y que tampoco anunciaba, yo creo, mucho sus productos, nada más que en algunas revistas, pues bueno, era de prever que el éxito pues podría acompañar a la propia campaña. Pero vamos, que sí, que en ningún momento, bueno, nos estuvo esquivando en todo momento. Vamos, al final pues nos pilló de panchitos, se aprovecharon de nosotros, bueno, de mí sobre todo. Enviamos una copia, yo creo que intentaron distribuirla sin más, a ver si sonaba la flauta. Y como yo creo que no les funcionó muy bien el producto, pues intentaron no pagar absolutamente nada. Bueno, de hecho no pagaron absolutamente nada, ¿no? O sea, cuando nos invitaron a ir a las oficinas de Barcelona, pues era con la idea, pues bueno, darnos un poco las explicaciones y demás en torno a qué es lo que había pasado. Y bueno, aprovechamos en un viaje en relación con otro juego, con el Abracadabra, a pasarnos por allí y bueno, nos atendió este señor, escudándose un poco pues en todo lo que os he comentado, pues que no había habido ventas, que había sido un fiasco y tal. Y la única forma de compensarnos era, nos dijo, bueno, pues mira, tenéis ahí una caja que tiene, no sé si eran 800 cintas de la versión de Spectrum y tal, os las lleváis y de paso os regalo este Spectrum, un Spectrum Plus 3 que estaba allí usado, y si lo queréis también os lo lleváis. Y yo, bueno, no sé, pues vale, pues ya está, yo con tal de que yo ya solo con ver la caja aquella de cintas decía, joder, y si esto no sé, lo vendo yo en el rastro, en el mercadillo, no sé, yo ya me iba contento porque ya por fin había conseguido tener allí el juego con todas las cintas ya editado y demás, ¿no? Aunque no había visto ni un duro, ni yo ni ninguno de los amigos que habíamos colaborado, ¿no? Que sí que es verdad que aunque todos habíamos participado, como os he dicho, pues al final el que estaba encima y de todo este asunto era yo. El resto de la gente prácticamente se desentendió por completo, bueno, y lo dejó en un trabajillo de verano anecdótico de esos que tantos hemos podido hacer más de uno y que al final no has visto nada, ¿no? Una mera colaboración, digamos. Y esa es un poco la historia del primer juego que hicimos. Y la primera experiencia con una distribuidora, ¿no? En ese sentido. Tras, digamos, estas primeras experiencias, lo que hiciste en cierto modo es convertirte en freelance y bueno, empezaste a hacer trabajos pues muy muy distintos entre sí. Por ejemplo, con el Abracadabra, ¿cómo te viste involucrado en ese proyecto, que era trabajar sobre un juego que ya existía, que era de Blecua, del programador del Quijote? Pero que era en realidad un género que no tenía nada que ver con el anterior, era muy distinto. ¿Cómo te ves de pronto metido con una aventura conversacional? ¿Cómo fue meterte con un género que tenía tan poco que ver con lo que habías hecho? Bueno, a mí las aventuras conversacionales me gustaban. Y el hecho de que se me cruzara el tema del Abracadabra fue al final una casualidad, ¿no? Y el hecho es que Joseba, el otro compañero con el que aprendí muchísimo y tal, Había dejado su Spectrum, lo había vendido, bueno, este tuvo una historia personal que se marchó a la mili, vendió el Spectrum, estuvo un año y pico y a la vuelta se compró un Amstrad. Y pues bueno, en su, digamos, en su línea autodidacta, pues aprendió a hacer en Amstrad pues muchísimas cosas. Y parece ser que salió un anuncio en alguna revista de que ProAIM buscaba programadores de Amstrad. Y él no sabía exactamente para qué era, pero bueno, como él se encontraba capacitado para hacer cosas, pues bueno, mandó el currículum, ¿no? Ya tenía algunas publicaciones, Joseba, en las micro hobbies, pues algún juego del almacén, el Frog, y luego había hecho pinitos en ensamblador con rutinas, bueno, sacando pokés era una máquina, o sea, el tío pues sabía bastante de programación, ¿no? Era muy desordenado, eso sí, a la hora de hacer las cosas era un poco chapucerillo, ¿eh? Si me oye se reirá porque siempre se lo digo. Pero vamos, el tío estaba capacitado. Y por lo visto, pues lo que estaban buscando en ProAIM era alguien que hiciera la versión de un juego que estaban desarrollando con el PAU, creo que era, para Spectrum, que era el Abracadabra, y lo estaba desarrollando la misma persona que había hecho el tema del Quijote, que tanto éxito había tenido con Dynamic, creo que lo había distribuido. Y claro, el problema es que el editor de aventuras gráficas solo existía para Spectrum, no existía nada ni para Amstrad ni para MSX. Y claro, alguien tenía que hacer la versión de Amstrad, es decir, no solo tenías que aprovecharte del propio código que estaba en el que estaba basado el juego, sino que tenías que hacer un intérprete. Y ese era el cometido de Joseba. El caso es que después de quedar ya con él para que él se encargara de hacer la versión esta de Amstrad, pues parece que surgió el problema de que tenían que hacer también la versión de MSX. Bueno, el problema no era tal, porque la versión de MSX se supone que se estaba encargando también otra persona en la misma línea, es decir, hacer el intérprete y demás, y luego aprovechar la parte del código que había escrito Jorge, y se estaba encargando pues un asturiano que creo que se llama Marcos Jourón, me parece. Pero por lo visto, yo no sé si Dynamic lo había fichado para algún proyecto o bueno, tenía algún otro proyecto entre manos y tuvo que dejar el tema a medias y se marchó para Madrid. Y como Joseba sabía que yo ya me habían metido con el mundo del MSX, ¿no? En el tiempo este en el que estuve con el Kazabdun peleando para atrás y para adelante, yo ya empecé a hacer pinitos con otras máquinas. No, yo era una persona en la que había estado dedicado en exclusiva al Spectrum, y fue cuando empecé a descubrir pues que había otros ordenadores, como el Commodore 64, el MSX, y el MSX me empezó a gustar mucho, ¿no? Porque veía un ordenador en el que además el tema de los gráficos tenía un potencial muy grande, el tema ese de que se podía meter un cartucho, los juegos estos famosos de Konami eran completamente distintos a los de Spectrum, el sonido, vamos, no tenía nada que ver con el Spectrum, y era un ordenador que a mí me había llamado mucho la atención, y de hecho me compré un MSX, también influenciado mucho porque otros amigos con los que empecé a intercambiar programas y demás, pues eran más de MSX que de Spectrum, y con ellos también aprendí muchas cosas. Entonces yo, aquella época, ya había adquirido bastantes conocimientos en MSX, como que me veía capacitado para hacer lo mismo que estaba haciendo Joseba para Amstrad. Entonces, como Joseba lo sabía, se puso en contacto con Jorge, y le comentó que yo podía terminar el proyecto semiacabado, y así fue. Aprovechamos la famosa visita esta que hicimos a las oficinas de Dialogic a Barcelona. En realidad era una cuestión secundaria, porque la principal era que habíamos quedado con Jorge en Barcelona, en su casa, para que nos diera detalles del juego, las fuentes, pues bueno, los mapas, un poco todo lo que estaba relacionado con el juego, para que nosotros fuera lo más fácil posible hacer la conversión, ¿no? A mí Marcos me mandó una carta que todavía conservo por ahí, ¿no? Y en el que había un disquete en el que me contaba un poco qué es lo que había hecho, qué es lo que faltaba por hacer y que y que analizara yo un poco qué es lo que estaba pendiente, ¿no? Se supone que él había hecho por lo menos la mitad del trabajo, se supone que en beneficios íbamos a medias y nada, me puse a ello, ¿no? Lo que pasa es que al final muchas veces cuando te pones a hacer un proyecto, cuando coges un proyecto que ya está empezado por otra persona, al final, y me pasó, que puede que tenga errores, y tenía errores, y no solo eso, sino que sus técnicas de programación pueden ser un poco distintas a las tuyas, y al final te dificulta muchísimo avanzar. Y yo creo, siempre lo pensé, que casi te das cuenta, eso sí, te das cuenta cuando ya llevas mucho trabajo hecho, que casi hubiera sido mejor empezar desde cero y hacerlo tú entero que haber continuado el trabajo de él, ¿no? Pero bueno, sucedió así, te lo coges como viene y lo haces, ¿no? Y bueno, fue una experiencia curiosa porque, bueno, al final nosotros tampoco intervenimos mucho en el desarrollo del juego en sí, ¿no? Porque nosotros ahí poco teníamos que ver, ¿no? El juego ya estaba hecho para Spectrum y teníamos que hacer que en MSX y en el caso de Joseba en Amstrad pues fuera funcionar exactamente igual, ¿no? Y nada, nos limitamos pues eso, a hacer la conversión la más fidedigna y sobre todo que lo más importante casi que el juego en sí, ¿no? Porque el juego digamos que era el guión, ¿no? el guión de una película en el que el resto era el motor, digamos el intérprete, que no existía ni para MSX ni para Amstrad y que había que hacer que interpretara precisamente todo lo que estaba en ese guión para que todo fuera exactamente igual que en la versión de Spectrum. Y bueno, yo creo que al final acabamos en plazo y enviamos el producto y creo que la obra cadáver lo distribuyo, me parece que ProAim, y salimos para las versiones de Spectrum, Amstrad y MSX, ¿no? Un juego que no creo que se vendiera mucho, desde luego no tuvo éxito ni vamos del Quijote ni vamos ni de lejos. Y os puedo decir que por la versión, yo se supone que iba a medias con Marcos, ¿no? Que había hecho la mitad y yo creo que no creo que cobrara más de 35.000 pesetas por aquel trabajo. No sé si me llevaría 2 meses o 2 meses y medio, vamos, metiendo horas, echando horas, pero vamos, que no fue entretenido, fue una experiencia enriquecedora. Aprendí mucho con el tema del intérprete, que luego me serviría para meterme en algún otro proyecto, en alguna otra historia. Aunque sí que es verdad que el intérprete, lo que era el intérprete en sí, estaba hecho en BASIC y luego se aprovechaba de algunas rutinas en código máquina a la hora de dibujar y demás, en algunas rutinas en ensamblador para que fuera un poco más rápido, ¿no? Pero estaba todo, digamos, la línea base del programa estaba hecho en BASIC. Y eso es un poco la historia, mi primera relación, digamos, con una aventura conversacional, ¿no? Que en cuanto al guión y en cuanto al esto poco tuve que ver, pero bueno, sí en cuanto a la programación en la versión de MSX. Una cosa, Íñigo, quería aprovechando que has hablado que tocaste en MSX las conversiones, hay aquí, yo tengo cierta creencia tienen que pasar un juego de Spectrum MSX era tan fácil como pulsar un botón y que esto se hacía facilísimo. Y yo creo que no era así. O sea, a grandes rasgos, ¿cómo se hacía normalmente eso? Porque claro, ya te digo, hay gente que piensa que en plan un transfer que le dabas al clic y él te lo pasaba. Y yo no creo que las cosas fueran así de fáciles. Hombre, bueno, hay que partir de la base. El Spectrum y el MSX al final tenían un Z80, el mismo procesador, la arquitectura no era exactamente igual, porque bueno, el MSX tenía una potencia gráfica mayor, muy bueno, el sonido por supuesto era mucho mejor, bueno, el chip, vamos, o el PSG, el AY de 3 canales frente al Spectrum original que no tenía nada más que el buzzer este famoso, ¿no? De los ceros y los unos. Pero bueno, sí que portarlo, es que al final cuando se hacía una conversión de un juego podías hacer una conversión sin más o intentar aprovechar la potencia del ordenador. Y el MSX, claro, tenía 2 vertientes, porque en la parte gráfica podías, si hacías un juego exclusivo para MSX que no fuera una conversión, claro, podías dedicarte a utilizar el sistema de vídeo que tenía con sus sprites y sus historias multicolores y demás. Pero claro, si tú querías hacer una conversión tenías que olvidarte de todo eso, ¿no? Y tenías que ir ya más a tiro fijo. Y sí que es verdad que no era una la versión de MSX, desde luego, no era un transfer de un copia-pega y cambio 2 líneas de código y tal, y le doy al run y funciona, ¿no? Había que cambiar bastantes rutinas. Y en cuanto al vídeo, generalmente cuando hacías una conversión, en el tema del vídeo, en el MSX había que hacer una especie de unas adaptaciones, porque el formato, digamos, de cómo manejaba el MSX la pantalla, era una cosa que no estaba pensada como se manejaba en el Spectrum. Era, la verdad, que era muy árido y era una pena, porque el MSX a nivel estático, imágenes fijas, te podía, por cada línea, si no recuerdo, al igual que en el Spectrum había un atributo por cada 8 por 8 píxeles, o sea, por cada carácter, en MSX creo que tenías un atributo por cada 8 píxeles, una línea de 8 píxeles, y te podía dar muchísimo más juego. Pero el problema es que manejar esa información no era tan fácil, no era 8 veces, digamos, más lento que un Spectrum, era muchísimo más lento. Entonces, muchas veces en una conversión tú no podías exprimir la potencia del MSX y decir, mira, aquí me voy a lucir, aquí donde el muñeco este tiene 4 colores, en MSX le voy a meter una colorada que van a flipar. Porque el problema es que sí, tú podías intentarlo, pero el problema es que no, que luego no había quien lo moviera. El Z80 era el mismo, iba a la misma velocidad, y para dibujar un gráfico, si en un punto tardaba un microsegundo, en un ordenador tardaba un microsegundo, en el Spectrum, en el otro lado te iba a tardar, pues no solo 8 veces más, sino igual muchísimo más, ¿no? Porque cada vez que tenías que mandar un dato, tenías que hacer una secuencia de el in, el out, no sé qué, del VDP, bueno, era una cosa un poco complicada. Entonces, al final, las conversiones intentabas hacerlas lo más parecido, intentando en las cosas estáticas aprovechar un poco los colores, en el sonido intentando también lógicamente aprovechar el sonido si tenías hecha alguna melodía o tenías hecho sonidos especiales para MSX, pero bueno, al final, más que por una limitación visual, al final era una limitación un poco técnica, ¿no? Y bueno, no era un transfer, o sea, no era cambiar aquí dos cosas, tenías que cambiar bastantes rutinas, tenías que adaptar bastantes cosas, pero desde luego era bastante, era más sencillo que hacer el port a otra máquina que no tuviera Z80, o sea, a un Commodore 64. Bueno, en el Commodore 64 hice cosas, no hice ningún juego editado para Commodore 64, pero no habría tenido nada que ver, ¿no? En ese sentido, o sea que bueno, luego lo que pasa es que las conversiones pues de Spectrum a MSX, pues bueno, yo tengo que reconocer que a mí me daba pena, incluso pues en juegos míos, en el Jungle Warrior, alguno más, pues cuando veías que en el MSX, cuando tú veías en el Spectrum, cuando veías los típicos atributos que se iban saliendo que iban saliendo y que iban mezclándose con el fondo, ¿no? Pues del personaje que se movía y que se llevaba sus atributos en bloque, ¿no? De 8 en 8, pues que en MSX veías lo mismo, ¿no? Cuando sabías que en MSX en realidad se podría minimizar, ¿no? Pero claro, el problema es que para poder minimizar eso y para poder optimizar y aprovechar lo que tenías ahí en MSX requería un esfuerzo muchísimo mayor. Había que reescribir todas las rutinas, tendrías que rehacer los gráficos y no solo eso, tendrías que sacrificar en algunos puntos muchísimo la velocidad. Entonces muchas veces, pues bueno, lo que se hacía es intentaba dar ciertos trazos, aprovechar ciertas cosas. En los menús que eran estáticos dabas más colores, pero no más allá, porque si no al final la cosa te podía quedar, o sea, visualmente muy bonito, pero vamos, injugable, porque no tenía capacidad la máquina, ¿no? Siempre me dio la sensación que MSX en la parte del vídeo el vídeo era muy potente, lo que prometía, pero manejarlo no estaba preparado. O sea, el Z80 se quedaba corto para manejar esa cantidad de vídeo, ¿no? Es como hoy en día, un ejemplo, pues tener un teléfono, pues no sé, una cosa sencilla, y poner una pantalla Full HD 1920x1080 que no lo mueve ni a tiros, con un procesador de 800 MHz, una cosa de estas sencillas, pues que no puede. Y ves que tiene lags y que tiene cosas raras. Pues ahí me da la sensación de que al MSX le pasaba un poco eso, ¿no? A no ser, insisto, que utilizara su sistema de sprites y su sistema de vídeo, que eran ya sprites por hardware y demás, que eso sí que lo aprovechaban los juegos, pues bueno, estos típicos de cartucho, bueno, y otros muchos otros juegos, ¿no? Pero las conversiones, lógicamente, y si venían del Spectrum, pues de eso era muy difícil. Quizá haya algo, yo lo desconozco, pero era muy difícil que se aprovecharan. De momento nos has comentado, nos has mencionado a gente como Blecua o Javier Cano. Me gustaría que nos contaras qué otras personas interesantes conociste en esta primera época de desarrollo. Bueno, pues vamos a ver. En esta primera época, bueno, yo creo que Javier Cano, que hablé con él por teléfono, Blackwack, bueno, que estuvimos con él, y alguno más, porque yo creo que ya no ha sido hasta después cuando ya, digamos, me metí con el proyecto de Jungle Warrior, cuando casi estaba finalizado y ya empezamos a tener contactos con alguna distribuidora de más renombre, pues como Figurat o incluso, bueno, posteriormente Ópera, ¿no? Hasta entonces, mi contacto con distribuidoras y, digamos, gente famosa en ese sentido, vamos, o gente del sector que tuviera algo de nombre, eran exclusivamente esos. No, yo no había tenido contacto con nadie, ¿no? En esa época, justo después, yo creo que fue de terminar el Abracadabra, es cuando conocí a Igor Ruiz, un grafista pues que sigue ahí en el mercado haciendo cosas pues para consolas, teléfonos móviles y demás, y bueno, y que participó conmigo en unos cuantos proyectos, en el Jungle Warrior, en el Rescate en el Golfo, y luego en otros proyectos con Ópera, y posteriormente otros proyectos que ha estado haciéndolos con otras compañías, ¿no? Pues, digamos, en esta segunda fase, cuando con compañía de Igor ya nos metimos a hacer cosas más serias, él después le fichó Ópera, ¿no? Porque ya la verdad es que despuntaba, ¿no? Hacía unos gráficos y sobre todo que sabía, no solo, porque muchas veces los grafistas y los dibujantes tengo un amigo que se le daba muy bien eso del dibujo y demás, pero luego a la hora de plasmarlo y llevarlo al ordenador se le atascaba, o sea, no era capaz de encajar sus ideas, que eran maravillosas, en las limitaciones de un ordenador. En cambio, Igor era una máquina en ese sentido, o sea, porque te dibujaba bien, pero es que en el ordenador lo clavaba y hacía unas animaciones y lo encajaba todo y sabía circunscribirlo a la limitación ya fuera del Spectrum o del Amstrad o incluso en el PC, ¿no? O sea, y lo aprovechaba todo a tope. Y en ese sentido, cuando conocimos a Igor, que nos traía unos gráficos que eran la bomba, me acuerdo una vez, bueno, cuando le conocimos, nos apareció con unas animaciones de una vampiresa que iba en pelotas corriendo por un cementerio, y claro, y cuando las veíamos, Iñaki, bueno, un amigo de Las Arenas y yo, bueno, o sea, que yo nos dejó alucinados por la calidad, porque es que, bueno, no, es que esto es un juego, decía él, esto yo quiero hacer un juego que es Dracola, decía, la vampiresa que solo bebe refresco de cola, y yo decía, iba la hostia, este está sonado, este tío, y dice, no, y tenía los gráficos de los vampiros, de todo, y la verdad que es que cuando ya te das cuenta de que eres capaz de hacer cosas y de repente ves la otra mitad, que es unos gráficos tan curiosos, cuando dices, joder, hay que hacer algo, porque con este tío tenemos un potencial, ya nos dejamos de cazar dunes, que estos son historietas extrañas, y hay que hacer ya alguna cosa de nivel, ¿no? Y bueno, fue cuando ya con Igor empezamos ya a plantearnos hacer alguna cosa un poco más seria. Pero vamos, lo que os decía, hasta ese momento yo no había tenido nunca contacto con nadie de ninguna distribuidora ni nada, salvo los que hemos comentado, ¿no? Si quieres, háblanos de True Software, cómo fue su creación, un poco la idea y cómo lo llevasteis a cabo. Bueno, lo de True Software al final surge un poco como, bueno, el Cazadun salió bajo una especie de sello interno que era Leader Software, que se le ocurrió a Iñaki, a uno de los que, vamos, que colaboró conmigo. Y sin más, o sea, sin ningún ánimo, era pues por poner un sello, ¿no? Pues, algo, lo primero, barajaríamos distintas opciones y la que más gustó fue esa, ¿no? Y lo de TrueSoft, pues yo creo que es un poco lo mismo, yo creo que se le ocurrió a Igor. Y estoy seguro de que no sé si se le ocurriría pues cuando el Jungle Warrior posiblemente ya estaría medio hecho o prácticamente terminado. O sea, no es una cosa, al final eres un freelance, haces lo que haces porque te gusta, si, bueno, con ánimo de lucro, en el sentido de que si luego encima recibes recompensa, mejor, ¿no? Pero bueno, tampoco depende tu vida de ello, ¿no? Al final eres un adolescente, estás en casa bajo el paraguas de tus padres y, bueno, disfrutas con lo que estás haciendo y si encima puedes ganar dinero, mejor, ¿no? Entonces, lo del tema de TrueSoft es un tema que surgió posiblemente cuando ya más o menos podíamos tener algún producto. El caso es que con Igor, como os he dicho, pues vimos tanto Iñaki como yo que había un potencial allí de hacer alguna cosa grande, ¿no? Y solíamos quedar los fines de semana, ¿no? Porque él vivía en Bilbao y nos traía gráficos los fines de semana y es que nos inundaba, era una pasada. Pero es que de repente te venía la semana siguiente con tres pantallas de Spectrum, con todas las animaciones. A ver, ¿de qué queremos hacer un juego? No, pues a mí me gustaría hacer un juego del oeste y tal, ¿no? Yo igual en su día jugaba mucho me gustaba mucho la máquina de Capcom, el Gunsmoke y alguna más. No sé, y me había dado que quería hacer un juego en plan bidimensional del oeste. Y te traía gráficos y un bisonte con todas sus animaciones, tres indios por ahí andando, escorpiones, bolas de estas del desierto. Y yo decía, pero joder, que no nos da tiempo aquí a hacer nada. Si es que ahora que quiere que monte todo esto, cabañas, carromatos, te traía de todo, ¿no? La verdad que le ponía unas ganas increíbles. Y entonces nos dejaba los gráficos el fin de semana y a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Venga, pues vamos a ver, Iñaki, tú encárgate de hacer algo del menú y yo intento montar unas pantallas con esto a ver cómo va pintando el juego, ¿no? Y a ver si puedo hacer una estampida o los bisontes, yo qué sé, no sé, a ver qué pinta va cogiendo y luego vemos a ver cómo podemos enfocar el juego, a ver de qué podemos hacer, ¿no? Es decir, no teníamos claro, porque al final él nos inundaba con un montón de cosas y no teníamos, digamos, una idea clara de qué es lo que queríamos hacer, ¿no? Era cuestión de ver así un poco montar y tal, a ver si nos venía la idea así en plan, oye, pues pinta bien, pinta mal. Bueno, el caso es que estuvimos haciendo una serie de pruebas, una serie de montajes, y bueno, yo no sé si es que porque igual pues unos u otros pues al final surgirían otras obligaciones o lo que fuera, que yo creo que aquello fue quedando un poco en el olvido, sí que hicimos alguna cosa, pero al final desconectamos un poco. Yo creo que en aquella época también Igor ya había mandado unas cuantas pantallas a algún concurso de estos de Micro Hobby, y los de, yo no sé si los de Opera o los de Topo ya se habían fijado en él, porque no sé si estuvo trabajando en Topo en plan freelance, pero para los de Topo, es decir, en Madrid directamente, pero para la gente de Topo, o estuvo con Animagic después. Pero el caso es que yo ya perdí el contacto con Igor, digamos el contacto este semanal que teníamos, y Igor se marchó para Madrid, ¿no? Y yo al final, bueno, Iñaki, que vivía, bueno, a unos kilómetros de mí, pues también perdimos, no es que perdiéramos el contacto, pero dejamos de quedar estos fines de semana que eran un poco obligados en el sentido de que teníamos una idea de hacer algo, y yo por mi cuenta en mi casa pues dije, bueno, pues algo tengo que hacer, ¿no? Yo en aquella época jugaba mucho una máquina que estaba en un bar a lo de mi casa que se llamaba Pitfall 2. A mí me tenía enganchadísimo esa máquina. Era el típico juego de pequeñitos y cabezones, que era el pequeñito y el explorador ese, que el Pitfall 2 de Spectrum, que yo creo que ya existía, era una auténtica... Bah, es que eran cuatro... Un muñeco de estos que dibuja mi hijo de 4 años. Bah, es que era horrible. Y me parecía que se podía haber hecho una versión de Spectrum, pero muchísimo mejor. O sea, vamos, es que no tenía, o sea, es que aquello que habían hecho, que había presentado, no sé si era Activision para Spectrum, es que vamos, aquello era de jugado de guardia. Y bueno, la verdad que le echaba bastantes horas a la máquina aquella, y aprovechando los gráficos que tenía de Igor, del indio, de los escorpiones, de, bueno, un poco de todo lo que había por ahí. Y luego me puse yo a hacer unos cuantos gráficos de un explorador y tal, y empecé a hacer un mapa. Y dije, va, pues yo creo que puedo hacer preparar algún juego de algún explorador, algún, yo qué sé, en un templo inca. Bueno, siguiendo un poco la filosofía del juego este del Pitfall, ¿no? Pues que me gustaba mucho eso de que si saltaba, que si nadaba, que si, no sé, que lo de que subías un esto y que se subía en globo, no sé, un poco intentar trasladar esa idea. El caso es que empecé a hacer montaje, bueno, hice unos mapas en papel, pues con la tienda de campaña, bueno, pues con la idea, pues bueno, el típico explorador con su salacot que van dando para atrás y para adelante y que tiene que buscar pues las típicas piezas y, bueno, pues un poco, no sé, la idea un poco del Pitfall, aunque tampoco la tenía muy clara. El caso es que empecé a montar una serie de pantallas, bueno, aprovechando ya rutinas que tenía, de teclado, de mapeados gráficos, bueno, un poco de todo. Muchos de los gráficos los hice yo, otros gráficos los cogí de los que ya teníamos Igor, y luego algún otro incluso lo cogí de algún juego, no recuerdo ahora, pero si no, del Sabre Golf igual cogí algún juego. Era rellenar, la historia era rellenar aquello un poco para que aparentara, a ver qué pinta podía tener y a ver qué juego podía salir. El caso es que que bueno, vi que aquello, ostras, empezaba a cuajar. Digo, ostras, pues era un juego al que yo llamaba Inca, sin más, o sea, INE, además con K, Inca, o sea, no tenía ningún nombre, simplemente era nombre clave Inca. Y yo solo enseñaba a la gente, pantallita para aquí, pantallita para allá, saltando, nadando, las pirañas, el esto. Y a la gente le gustaba la idea, ¿no? Además el colorido y eso, y ostras, pues está quedando muy chulo. Y entonces ya cuando lo tenía bastante, bastante avanzado, a falta de, pues bueno, de detalles que luego dan mucho trabajo, ¿no? Pero digamos que había mucho avanzado, se lo envié a Igor, ¿no? Yo sabía que Igor estaba haciendo cosas en Madrid por su cuenta y se lo envié a Igor a ver qué le parecía. Joder, y cuando lo recibió me llamó y me dijo, esto es una pasada. Digo, pero ¿cómo? O sea, pero si este juego que lo podemos, esto que lo vendemos en te mando yo unos gráficos, me cambias esto, el no sé qué, el no sé cuántos, y esto, que esto nos lo compra Opera o que seguro que lo distribuyen. Dice, ¿tú estás seguro? Que sí. Vamos. Aquello me encendió a mí y dije, guau, que va, ya estaba yo, vamos, a tope. Digo, pues bueno, mándame lo que sea. Y me mandó, me mandó ya un explorador cachas Schwarzenegger. Digo, pero bueno, digo, yo con mi explorador, mi monigote, que os lo podría enseñar, porque tengo por ahí todavía los gráficos de con su Salacot, que eran más feo que yo qué sé, eran pequeñito, pero bueno, era mi idea, era el basado en el Pitfall. Y ya cuando me manda este con una tía ahí atada a un árbol, con un montón de gráficos súper chulos, nada, empecé ya a definir un poco más los objetivos del juego, a crear el tema de los, bueno, ya tenía muchas ideas hechas, pero bueno, ya digamos atarlas, a cerrarlo, a desechar algunas ideas, ¿no? Porque por desgracia a mí me habría gustado que, bueno, pues que en el juego, pues bueno, que subieras en globo, que dirigieras el globo, que en el subterráneo, igual que en el Pitfall, hubiera carretillas de estas, vagones de estos de las minas, me habría gustado aquello, hacer de todo, pero al final la memoria del Spectrum era limitada y daba para lo que daba, ¿no? Y bueno, el caso es que monté el juego entero, prácticamente terminado, y le mandé una copia a Igor. Entonces Igor se puso en contacto con la gente de Zigurat y les enseñó el juego. Y bueno, yo no sabía nada, no sabía con quién estaba hablando, simplemente sabía que él estaba haciendo labores un poco comerciales allí, ¿no? Que se movía ya por Madrid, pues con gente que programaba y demás, y me llamó y que los de Zigurat que estaban muy interesados, pero que querían una versión de MSX y que querían versión de Amstrad. Y claro, yo, o sea, MSX, vale, sí, tenía experiencia y tenía un MSX, ¿no? De hecho, tenía un MSX con una disquetera que me había dejado un amigo y pues que les más o menos podía proporcionar una, pero que en Amstrad, que no tenía ni ordenador, yo como para hacer la versión de Amstrad, que no importaba, que me mandaban uno. O sea, me mandan un Amstrad y yo, joder, vale, pues vale, que me manden un Amstrad. Ya le preguntaré un poco a Joseba si tengo alguna duda de alguna cosa y me pongo con ellos como loco. Vamos, yo estaba en una nube porque, joder, no me podía creer que Zigurat nos fuera a distribuir un juego, ¿no? Aquello tenía pinta de que todos los fracasos la poca repercusión que habían tenido los trabajos anteriores, que esto de alguna forma iba a resarcirnos. Y nada, me mandaron un Amstrad, ¿no? Yo estuve currando, pues bueno, haciendo la versión de MSX, con el Amstrad me acuerdo que me compré algunos libros, estuve con Joseba preguntándole algunos detalles sobre el Amstrad, pues que a mí se me escapaban. Igor, lógicamente, me mandó todos los gráficos rehechos para Amstrad, además en nada de tiempo. Se supone que Igor estaba trabajando, se supone que este trabajo era un trabajo en el que Igor lo había desarrollado antes, porque él en teoría se supone que estaba trabajando ya para alguna compañía y no podía estar trabajando para la competencia ni haciendo cosas digamos en la línea freelance, ¿no? Pero bueno, él por las noches curraba, me mandaba todo y yo lo iba montando. Y yo creo que, bueno, habíamos hablado entonces de bajo qué sello sacarlo. Bueno, iba a salir con el sello Zigurat, pero el sello interno nuestro, yo no sé si creo que habíamos hablado alguna vez, pero no llegamos nunca a plasmarlo, digamos, en lo que era en el juego, en los créditos o en algún logotipo, ¿no? Y fue cuando ya decidimos, pues bueno, bautizar aquello como, aquel producto como un producto de True Software, ¿no? Que luego lo utilizaríamos después en el siguiente juego, ¿no? las tres versiones prácticamente, bueno, terminadas, ¿no? Uno siempre manda un producto más o menos terminado, a falta de los típicos flecos, ¿no? Y a las típicas cosas que tienes que depurar, ¿no? Los últimos detalles. Lo mandamos a Figurat. Les encantó cómo habían quedado las versiones y que querían sacarlo a la venta para, pues, no sé qué fecha, en 2 meses y tal, y que en cuanto pudiera me tenía que ir para allí y tenía que terminar allí mismo in situ las tres versiones, los flecos que hubiera, depurarlas y hacerlos masters. Y ese fue, digamos, el primer juego que sacamos bajo ese sello, ¿no? Bajo True Software. Bueno, Jungle Warrior, te tengo que decir, Íñigo, que es un juego espectacular, que ha envejecido de maravilla y que me ha dejado alucinado lo que has dicho de la versión CPC, porque es realmente buena. O sea, si fue tu primera experiencia, pues que es una, yo creo que es la mejor versión. Lo tengo que decir en el podcast del mundo del Spectrum, lo cual es muy duro reconocerlo, pero es así. Pero es un juego grandísimo y que, lo dicho, ha envejecido de maravilla. Lo puedes jugar ahora perfectamente y sigue vigente. Es un grandísimo juego. Y bueno, ya que nos has mencionado Figurat, me gustaría saber cómo fue esa relación tuya con Figurat, que profundizaras un poquillo más y que nos contaras cosas como si llegaste a visitar o conocer la compañía. Sí, bueno, pues cuando ya los de Figurat nos trasladaron la idea de que había que distribuir que querían sacar a la venta el programa en 2 meses o en 2 meses y medio, no me acuerdo cuánto era, pues quedó claro que había que ir allí a rematar las versiones. Entonces me acuerdo que yo estaba estudiando formación profesional, no sé si estaba en cuarto curso y tal. Y me cogí una semana de estas de sabática y dije, pues me voy para Madrid. Y allí estaba Igor, ¿no? Que llevaba ya tiempo, estaba viviendo en un piso de alquiler y me dijo, ah, pues te vienes aquí conmigo y tal, y te alojas en el piso, bueno, en un piso de alquiler, estaba en una habitación de alquilada, y yo me fui con mi saco de dormir allí a su habitación. Tuvimos alguna bronca con la casera que nos quería cobrar y tal, pero bueno, al final todo quedó negociado. Y allí me tiré, pues creo que una semana justo, ¿no? Fuimos no sé si llegué el domingo, pues el lunes a primera hora de la mañana, fuimos a las oficinas de Figurat, que creo recordar que estaban en la calle Cardenal Herrera, me parece, o algo así. Yo no conocía absolutamente nada de Madrid, vamos, allí el que se movía como pez en la agua era Igor y me llevaba a todos los lados, esto en el metro, el autobús, bueno, sácate el bono, absolutamente todo iba con él. Y entonces él me dejaba en Figurat y él se iba a sus quehaceres, a sus obligaciones, pues que entonces, pues bueno, no recuerdo si estarían en Topo o ya había empezado a trabajar, igual había empezado a trabajar en Ópera, yo creo que había empezado a trabajar en Ópera, ya lo había fichado formalmente Ópera, porque se supone que el Jungle Warrior era un producto que estaba hecho, y de hecho sí fue antes de que él empezara a trabajar en Opera, porque él ya lo había comunicado en Opera que iba a salir un juego con el sello de True Software en el que él había intervenido, pero que era un juego que estaba desarrollado antes, ¿no? Porque supongo que tendría alguna cláusula especial de que no podía estar desarrollando productos paralelos y menos para la competencia, ¿no? Y bueno, fuimos allí a Figurat, bueno, Igor ya conocía a la gente de Figurat y allí me presentó conocí a Fernando Rada, a Charlie Granados, creo, y a Jorge Granados, ¿no? Yo creo que a Paco Menéndez, no sé si por aquella época ya estaba en Ópera o ya no estaba allí, no le llegué a ver, y tampoco recuerdo a Camilo Cela, me parece. Recuerdo a tres personas, ¿no? A tres tíos geniales, súper amables, encantadores. Sí. Yo creo que Camilo Cela estaba ya fuera, estaba un poco más desvinculado, creo. Y sí, estaban eso, bueno, nos contaron ellos dónde estaba exactamente la oficina, que es como dices tú, ¿no? Ahí en el barrio del Pilar, en Herrera Oria, efectivamente. Sí, sí. Uh-huh. Pues la verdad que nada, una maravilla, o sea, vamos, me acogieron, vamos, encantados, me pusieron allí a mi disposición los equipos que necesitara, bueno, me elogiaron por el producto, que les parecía un producto muy bueno y que nada, confiaban que lo depurara, que si había algún fallo y tal, que ellos me echaban una mano, que cualquier duda que tuviera, estuvieron encantadores, ¿no? De hecho, el primer día, bueno, esto estamos hablando del año, yo tendría 18 años, si es que los había cumplido, calculo más o menos, ¿no? Por el año no sé si sería el 88, 89, bueno, como yo soy de finales de año, pues muchas veces siempre tengo un año menos que el año en curso. Entonces, no sé si era el 89, pero tendría 18 años, o el 90, no me acuerdo, y tenía 19. El caso es que, bueno, yo ahí estaba un poco perdido, no había salido casi de mi pueblo en mi vida, y nada, ellos estuvieron encantadores, me echaron una mano absolutamente en todo. Me acuerdo que el primer día me dijeron, te vienes a comer con nosotros, fuimos a comer pues, a un centro comercial, estuvieron hablando un poco de todo, les hice mil preguntas de todo, de la famosa rutina de la cuerda del Sir Fred, de todo, cosas que ellos, pues bueno, supongo que las veían obvias y que yo las veía como auténticas obras de programación, ¿no? Y muy bien, un ambiente de trabajo allí, una gozada, pues cada uno estaba un poco a lo suyo, pues con sus proyectos, que no recuerdo exactamente en aquella época pues qué proyectos tenía Figurad, ¿no? Porque bueno, pues Jorge o Charlie Granados podía estar haciendo pues, alguna cosa, Fernando igual implicada en otra, pero nada, muy bien, un ambiente de trabajo muy, muy agradable y nada, durante esa semana estuvimos ahí dedicándonos por completo a que estuviera todo preparado. Y nada, le cumplimos el objetivo y el producto, el programa quedó terminado, ¿no? Y listo. Lo que yo no sabía, o por lo menos no sé si todavía se había barajado, era el cambio del nombre. Es decir, este era un programa al que yo llamaba todo el rato Inca, porque bueno, al final salía una especie de templo inca, salían indios, parecía una selva un poco amazónica, una selva un poco, pues, no sé, peruana, vamos, sudamericana, ¿no? Por el tema de frondoso, palmeras. Y bueno, yo creo, supongo que alguien decidiría que no, que esto había que darle un nombre con algo más agresivo, más que tuviera más tirón. Y es cuando, no recuerdo ahora mismo quién pudo ser, pero bueno, decidieron rebautizarlo como Jungle Warrior, ¿no? Y la carátula, tampoco yo no sabía ni qué tipo de carátula iban a hacer, ni nada parecido. Iban a encargar pues, la carátula a un dibujante profesional. Y bueno, cuando vi yo aquella carátula, que yo creo que allí no la vi, la vi después, porque no sé si me la mandaron, me la adelantaron pues, en algún correo postal o alguna cosa de estas, flipé en colores, porque dije, Dios mío, se han pasado, si se le van a salir las... Bueno, me parecía una pasada de carátula, ¿no? para el juego, muy, muy llamativa. Y la verdad que vine encantado. El Amstrad lo tuve que devolver, por desgracia, pero bueno, lo tuve que devolver. Al final era una herramienta de trabajo. Y aprendí muchísimo a programar en Amstrad, que yo creo que era posiblemente de los tres ordenadores, posiblemente no, de los tres ordenadores era el con el que menos había trabajado y me pareció un ordenador muy, muy, muy cómodo. Bueno, yo ya lo conocía, ¿no? Al final siempre te fijas en los otros ordenadores, ¿no? Que hay alrededor, ¿no? Y el Amstrad yo ya lo conocía y sobre todo lo que llamaba la atención y lo que se diferenciaba sobre todo de los demás pues eran las famosas tres resoluciones que tenían, ¿no? Que bueno, estaba... digamos la bonita, la de con mucho colorido, pues que pecaba un poco de la resolución, ¿no? Luego estaba la intermedia y luego la grande, ¿no? Y la intermedia el problema que tenía, pues bueno, que solo tenía cuatro colores, pero bueno, era bastante, te daba bastante más juego que con Spectrum, ¿no? Y la verdad que el producto para Amstrad sí que, como has dicho, sí que quedó muy colorido y muy... Yo ya os digo que es que para mí Igor era un grafista, vamos, increíble y era capaz de adaptar los gráficos de un formato a otro y le quedaban, la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Sí, pero conseguiste mucha fluidez también, ¿eh? No te quites méritos. Bueno, al final, esto todo depende de... Hay una cosa que está clara. Programar, entonces, pues tenías que utilizar muchísimas técnicas, muchísimas trampas para intentar acelerar muchas veces, pues por desgracia, pues tenías que sacrificar colorido, tenías que sacrificar ciertas cosas, pues como os he dicho antes en el MSX, pues para que algo pues no fuera tosco o fuera injugable, ¿no? En el caso del Amstrad, pues yo no sé si es porque, bueno, o porque las técnicas eran depuradas y porque realmente estaba funcionando o porque al final tampoco... tampoco tenías que mover tantos datos, pero bueno, quedó, la verdad que quedó bonita y vistosa, ¿no? Aunque la del Spectrum yo tengo que reconocer que también me gusta, o sea, yo no sé por qué el colorido que quedó como juego, o sea, realmente como foto estática, sinceramente, la versión del Spectrum, según empiezas la primera pantalla con esas palmeras, con ese fondo que se ve así, que es como oscuro, esas palmeras azules y las estrellitas y demás... yo creo que quedó muy bien también, muy bien, un producto muy curioso. Y de hecho cuando salió ya a la venta y lo en Micro Hobby salió la primera valoración, bueno, aquello fue, yo no me lo creía. Me llamó Igor y me dice, ¿has leído la Micro Hobby? Digo, pero mira cómo han puesto el juego. No me acuerdo qué nota media le ponían, pero 9, 8, o sea, los de Opera... Cuando lo vieron me decía Igor que se tiraban de los pelos, porque decían, pero estos de Micro Hobby que se piensan siempre con los de Zigurat haciéndoles la rosca, bueno, barbaridades mayores que no voy a decir aquí, pero vamos, que no entendían, vamos, que era un producto más o menos, pero que yo no sé por qué, con los de Zigurat y con los de Medispain, pues por lo menos en Opera pensaban que tenían, o sea, vamos, que les donaba mucho la píldora y que bueno... No sé, yo creo que el juego quedó francamente bien, no es que sea mío, ¿no? Porque así como el Cazadun es mío también, es horrible, pero yo creo que el juego, el Jungle Warrior, desde luego es el juego de los que he hecho, es el que no es que haya hecho muchos, pero desde luego es el que más orgulloso estoy, porque yo creo que quedó equilibrado en ese sentido. Y prueba de ello es que por lo menos a la gente antes y después pues le sigue gustando, ¿no? Igual... A nivel de jugabilidad y tal, bueno, yo tampoco puedo opinar mucho porque al final, bueno, no sé, es un juego pues al que tú has hecho, pues tampoco puedes jugar mucho y no sé, no hay grandes secretos, ¿no? Porque no es un juego pues como puede ser, no sé, el Tetris o el esto, que al final es siempre distinto. Pero bueno, yo creo que fue un producto bueno, ya en la última época, por desgracia, digamos, bueno, la última época, todavía quedaban unos años, pero por desgracia, al final de la vida, un poco de la era de los 8 bits, ¿no? Íñigo, ¿sabes más o menos cómo funcionó de ventas, más o menos? Pues te voy a decir una cosa. El tema de las ventas era una cosa curiosa, porque, bueno, primero, toda la gestión, digamos, un poco comercial, ventas, o sea, todo, yo no sabía absolutamente, todo eso lo negociaba Igor. Y yo no sé si es que negociar significa que no es que negociara y me vas a pagar por cada venta de 895 pesetas, lo que sea, me vas a pagar. Negociar es que supongo que acataría lo que le diría, mira, vas a cobrar por copia vendida 100 pelas o 50, no sé. Pero eso, la verdad que esas conversaciones las llevó Igor. Y no sé cuántas copias se pudieron vender, ni cuántos royalties nos pagaban por copia vendida, ni de Spectrum, ni de Amstrad, ni de MSX. O sea, no, desconozco por completo. Pero lo que sí recuerdo, y es que fíjate que he estado intentando... A raíz de las entrevistas que también he tenido pues con Julen Zaballa y el libro este que ha estado haciendo de historia del videojuego en el País Vasco y demás, he estado intentando recordar y yo creo que Igor y yo siempre íbamos a medias en ese sentido y siempre me he fiado de lo que lógicamente él me ha trasladado, pero creo recordar que yo por ese juego yo creo que pude ganar, no sé si 700.000 pesetas pueden ser, no sé, pienso que para mí fue un auténtico dineral, bueno, lógicamente en varios talones, no muchos, porque esto de los juegos parece ser que se vendía mucho al principio en los primeros meses y luego ya no se vendía absolutamente nada, era una cosa curiosa, es decir, porque a ti te pueden pagar 100, 70, 30, pero luego no sé, siempre habrá algún goteo, ¿no? Pero es que aquello era que te pagaban, no sé, 100, 50 y luego ya no te volvían a pagar. O sea, era una cosa, no sé si es que ya el resto ya no cubría los gastos o el resto ya se consideraba, no sé, amortización interna. Pero bueno, recuerdo que yo creo que cobré en talones pues unas 700.000 pesetas. Y lo recuerdo además porque yo creo que a ver, Jungle Warrior me llevó tiempo a hacerlo, pero bueno, también no estaba 8 horas trabajando con él ni era un trabajo, digamos... de continuo, era algo que lo estuve desarrollando en mi tiempo libre, y le dedicaba las horas que quería. Sí que es verdad que estuve con él ya, pues como quien dice, pues 15 días enfrascado, o 15 días, un mes enfrascado con las versiones de Amstrad y MSX, ya, digamos, currando ya como loco, y me pareció un dineral para, digamos, para ese tiempo, ese último tiempo, ¿no? En el que sí que ya de estar disfrutando programando ya era un compromiso de sacrificio y de trabajo que había adquirido con la gente de Figurat para sacarlo, y eso es lo que yo veía, ¿no? Es decir, que había ganado ese dinero por ese mes de trabajo, ese mes y medio de trabajo, ¿no? Y me parecía un dineral, ¿no? O sea, aquello fue la bomba. O sea, me compré una impresora, no sé si me compré un Amstrad, o sea, no sé, creo que me compré un PC también, me parece, no sé si un PC, un Amstrad, que tenía un 286 o algo así, pues no sé, lo estoy diciendo de memoria, pero me compré bastantes cosas. Y la verdad que muy muy contento por las ventas, por las, en teoría, ventas que dieron lugar a estos beneficios, ¿no? Pues mira, ahora voy a cambiar un poquito de tercio, porque a nosotros siempre nos gusta saber aquello que no llegó, porque ya hemos visto las maravillas que has un poco comentado, los juegos como Jungle Warrior, pero ¿y esos juegos que quedaron en el tintero y nunca, como el Abordaje, el West o el World Boxing? ¿Qué puedes contar de esto? Bueno, lo del West es la verdad que poco más que de lo que os he contado. Es decir, el West, digamos, fue la versión preliminar, la idea de lo que era el Jungle Warrior, pero bueno, con una temática un poco del oeste, algo que no cuajó. Estuvimos dedicándole un tiempo, pues tres personas, Igor, Iñaki y yo, a ver si podíamos sacar alguna cosa. Y aunque la idea era muy buena, y de hecho ya os digo que tengo por ahí pantallas y que os podría enseñar de las pantallas ya montadas y demás, y bueno, era un juego, digamos, bidimensional, en el que, bueno, un poco al estilo de Jungle Warrior, pero del oeste, que yo creo que tampoco había gran cosa, ¿no? Pero no cuajó, pues por las circunstancias que fueran. Igor se marchó, la verdad que no había tampoco mucho interés, quizá también no nos daba tiempo a asimilar lo que Igor nos traía muchos gráficos. Al final programar requería mucho tiempo y no nos daba tiempo, la verdad que estábamos, digamos, un poco colapsados en ese sentido. Y la verdad que se quedó ahí el tema del West, pues, que era un juego del oeste. Pues hicimos el menú, hicimos, me acuerdo que, pues, un montón de gráficos de la entrada a lo que era a la parte de donde estaba los establos, pero nada, se quedó, por desgracia, se quedó en nada. O sea, era una idea que estaba ahí un poco basada en los gráficos, pero no hicimos nada al final. En el caso del Wild Boxing, yo tenía ganas también de hacer algún juego. Con el típico juego con perspectivas un poco en isométrico, pues con la idea del Rocky, cogiendo también alguna idea tipo del Jiar Kung Fu, una máquina, un arcade que me gustaba mucho, Jiar Kung Fu creo que era así. No sé, retazos de distintas cosas. La idea era hacer una especie de ring en el que tú eras un boxeador y te iban saliendo distintos personajes. Y bueno, la idea de Wild Boxing, que era boxeo salvaje, pues porque un poco eran, cada uno usaba las técnicas que le dieron la gana, ¿no? Y empecé a concebir, no tenía gráficos, solo monté una especie de cuadrilátero así en vista isométrica, en el que empecé a pensar en los posibles personajes que podían pelear, ¿no? Pues bueno, pues el típico del, pues un indio que te lanza no sé qué, no sé cuántos, y que tú tienes que hacer, ¿no?, lo que sea, saltar para esquivar. Luego te sale otro, pues, es decir, cada enemigo o cada contrincante tenía una técnica en particular que de alguna forma tenías que controlar, ¿no?, para poder irlo superando, ¿no? Y así, pues, un listado de 8 o 10 enemigos, ¿no? Y eso en un ring. Y estuve haciendo las rutinas, hice todo el ring, hice las rutinas para mover los personajes. Me acuerdo que estuve hablando en su día con mi profesor de matemáticas, que necesitaba hacer una traslación del 2D al 3D para no sé qué, allí, pues, con él, con los senos, los cosenos, bueno, todas las historias esas, para hacer lo que era la traslación de ejes. Y la verdad que, bueno, tenía la idea bastante avanzada, y lo que me fallaba era un poco ya los gráficos. O sea, tenía ya un poco, digamos, la estructura del juego ya pensada, ya tenía todas las anotaciones, iba a empezar ya, digamos, a pedirle a Igor a ver si me podía facilitar algún gráfico, alguna cosa. Pero Igor me dice que me olvide del tema del boxing este, porque resulta que están en ópera enfrascados en un proyecto del Polidiaz. Y joder, me mandó algunos pantallazos, casualidad él estaba interviniendo en el juego, que yo no sé si es que me leyó la mente o es que yo se la leí a él, o en las típicas conversaciones pues que teníamos, pues bueno, al final de forma indirecta o esto, pues igual comenta algo y al final pues lo oyes y tú tomas una dirección que piensas que es una idea original y resulta que se lo has oído a él, ¿no? Se lo has oído a él porque igual ya la estaban mascando en ópera para hacerla, ¿no? Y entonces al final, pues bueno, desistí porque, bueno, estaba haciendo Igor, lo que no podía ser es que Igor estuviera haciendo un juego de gráficos, o sea, un juego, perdón, de boxeo para ópera y que luego True Software sacara otro juego de boxeo, aparte de que, bueno, aunque no era exactamente igual, porque se supone que el juego de Polidiaz pues era un juego más de boxeo que un poco la pachanga o la, digamos, lo que podía ser el wild boxing, ¿no? Pues que era un poco tema lucha libre o estilos libres y cosas así, pero bueno, que no prometía que era repetir un poco la historia y encima con el hecho de que si Igor intervenía en los dos proyectos, pues al final, no sé, pues quedaba un poco feo, ¿no? No estaba adecuado al momento. Y se quedó ahí abandonado el tema del wild boxing. Tengo por ahí bocetos, tengo un montón de documentación, ¿eh? Es súper curioso cómo hablas con gente y tal del mundillo de la época, distintos programadores, con Joseba o con otra gente que ha hablado, y no guardan absolutamente nada de nada, o sea, lo han tirado todo, o sea, han hecho limpieza, no tienen revistas, no tienen nada, y yo, es que yo no sé por qué, pero guardé muchísima documentación y tengo muchísimos bocetos, mapas, el código fuente, tengo los disquetes con los códigos fuentes del Jungle, de otros, del Rescate en el Golfo, del Cazadun de MSX, que bueno, que luego os contaré en qué quedó el tema del Cazadun, porque se quedó en Idealogic, pero luego salió a la venta con otra distribuidora. Y la verdad que del wild boxing, pues eso, que tengo muchísima información por ahí, de pues ya os digo, de bocetos, de estructuras de gráficos, ya de cosas pues un poco bastante avanzadas. Y otro de los juegos que se me quedaron en el tintero, aprovechando un poco el tema del conocimiento que había adquirido con el Abracadabra en MSX, bueno, a mí me gustaba. La verdad es que me gustaba, yo creo que había dos editores, que yo no sé si uno era sucesión del otro o qué, dos compiladores de aventuras gráficas, que creo que era, uno era el Quill, me parece, y luego salió el PAU, que era el Professional Adventure Writer, que yo no sé si, no recuerdo, igual en su día lo supe, pero no recuerdo si uno tenía relación con el otro, era la versión avanzada o no tenían absolutamente nada que ver. Pero en el PAU, que yo creo que era con el que estaba hecho el Abracadabra, me parece, aprendí mucho. O sea, me explico, entendí mucho cómo funcionaba un tema de la creación de las aventuras conversacionales. Y el hecho de haber hecho el Abracadabra para MSX, pues todavía me ayudaba bastante más. Y el problema que le veía yo a las aventuras conversacionales, a todas, es que los dibujos siempre se hacían de la misma forma, es decir, era al final cuando entrabas en un escenario siempre se empezaba a pintar, ahí salía un círculo, se rellenaba, se hacía un fill, un no sé qué, luego se dibujaba un cuadro, estabas esperando ahí pues los 20 segundos de rigor a que se dibujara la escena y luego te salían pues el típico texto, ¿no? Y echaba de menos que se pudieran hacer más cosas. Y además echaba de menos cosas que había visto ya en algunos juegos, porque ya empecé a filtrar. Yo no sé si tenía ya un Commodore Amiga o un Atari ST, que también lo tuve, pero bueno, ya veías juegos, ya empezaban a entrar el tema de los juegos de los 16 bits. El PC, creo que ya, que como os he dicho antes, una cosa que me compré también después del Jungle. Pero bueno, que empezabas a ver cosas que yo creo que me inspiré en algún juego que vi, no sé si en el Amiga, el Defender of the Crown. El hecho de que cuando, por ejemplo, estabas en una estancia y había personajes, el hecho de que a la derecha te pudieran salir dibujados los objetos que tú llevabas y los personajes que estaban en la misma pantalla contigo, ¿no? Eso a mí me parecía muy interesante hacerlo, es decir, o a la derecha o a la izquierda que te salían los personajes y a la derecha los objetos. un poco pues como en el Indiana Jones y todos estos juegos tipo Monkey Island, que cogías un objeto y se veía a la derecha el iconito del objeto que tenías, pues tienes una cuerda, tienes un no sé qué, y la verdad que esa idea me gustaba mucho. Y pero claro, eso no se podía hacer con el PAU solo te permitía hacer, no podías utilizar gráficos de tipo bitmap, solo podías utilizar gráficos de tipo vectorial, ¿no? Entonces dije, joder, pues esto lo tengo que modificar. Y me puse a modificar la versión de Spectrum del PAU y a añadir nuevas entidades. Es decir, aparte de las propias entidades que podía manejar el propio intérprete del PAU, pues añadí entidades mismas. Bueno, destripé el PAU, lógicamente, para ver cómo funcionaba un poco el código interno. Y entonces me hice rutinas independientes paralelas al PAU, que cuando se encontraba en la entidad del tipo, pues yo qué sé, no sé, si la última entidad que reconocía el PAU, por decir algo, pues era la entidad de, la 220, pues yo me hice la 221, que el PAU no la entendía, y yo cambiaba la rutina de atención para que la 221 fuera una función que cogiera un parámetro no sé qué e hiciera no sé cuántos. Y entonces me empecé a añadir un montón de funcionalidades mías, que luego podía implementarlas en el propio PAU, además, ¿no? De alguna forma, como si existieran, como si estuvieran implementadas, es decir, como si fuera una extensión de lo que podía hacer el editor. Entonces, añadí la capacidad de que los gráficos, en lugar de ser en formato vectorial, pues fueran en formato bitmap. Y añadí la capacidad también del hecho de que a la izquierda, cuando tú tenías un objeto, que eso sí que en el PAU sí que se podía contemplar el hecho de que un personaje o varios personajes pudieran llevar objetos, pero que salían dibujados en la izquierda como iconos, pues cuál era el objeto que llevabas, pues llevas una cuerda, llevas una piedra, llevas un ancla, llevas un no sé cuántos. Y a la derecha los personajes que estaban contigo en la misma estancia o en la misma escena, ¿no? Que eso me parecía súper interesante, porque claro, tú muchas veces entrabas en un esto y te ponía en la descripción, estás con fulano, estás con mengano, ¿no? Y al final, claro, tenías que leer la descripción, pero si lo veías a la derecha, no sé, como que era más intuitivo, más... te hacía más partícipe un poco de la escena. Y eso unido al hecho de que en los gráficos pudieras utilizar bitmaps y hacer los famosos tiles, es decir, a la hora de dibujar, utilizar repeticiones, ya no eran los gráficos vectoriales, aparte que se dibujaban al momento, era en lugar de utilizar gráficos vectoriales, que yo los podía utilizar, porque al final eran las propias rutinas internas del PAU, podía añadir el hecho de dibujar... cosas que fueran más estáticas, más tipo, pues bueno, como si fuera un pantallazo, lo que, bueno, lógicamente no se podía utilizar una pantalla grande porque no daría la memoria, pero bueno, intentabas construir una pantalla a base de gráficos pequeñitos, ¿no? Y con esa idea, cuando ya la tenía más o menos madurada, dije, coño, pues es que voy a hacer un juego de piratas. Tenía ganas de hacer un juego con la temática un poco de piratas, ¿no? Y además el típico juego pues en el que eres un pirata y que tienes que encontrar un tesoro, bueno, siempre la historia está un poco llamativa, aventurera, de decir, pues tienes que encontrar un tesoro, tienes que coger o contratar un barco, conseguir un barco, ir a una isla, en esa isla hacer no sé qué, ir a otra isla, de esa isla volver hasta que encuentras la típica isla del tesoro, y esa era un poco la idea. Y el juego lo terminé entero para Spectrum, pero cuando digo que lo terminé es que lo terminé, o sea, lo hice entero. Quizá el guión no era, vamos, un bestseller, era un guión mío, era una idea mía, pero el juego lo terminé por completo en Spectrum. Pero claro, me parecía que si solo lo sacaba en Spectrum quedaba un poco... no sé, entonces en su día los juegos ya se sacaban para Spectrum hasta CMSX, entonces bueno, aprovechando que tenía ya muchas cosas hechas del tema de la abracadabra para MSX, dije, joder, pues a esto le añado cuatro cosas más y lo saco también para MSX. Y es que en MSX yo creo que no existían aventuras, o por lo menos yo no conozco aventuras conversacionales, vamos, y españolas seguro que no, y dije, pues lo saco para MSX. Y estuve haciendo, bueno, compilando todas las rutinas para MSX, adaptando. Aquí sí que jugué mucho con el tema de los gráficos en MSX, intenté jugar todo lo que pude, sobre todo con las letras, con los textos que fueran en multicolor, intentando aprovechar el MSX siempre, bueno, siempre dentro de unos límites de velocidad y de memoria, pero intentando aprovechar un poco más lo que me permitía. Y avancé muchísimo casi hasta terminarlo. Y digo casi hasta terminarlo porque durante el tiempo que estuve haciendo la versión esta de MSX, bueno, el juego yo creo que al principio le llamaba Piratas, o sea, ya os digo que el tema de los nombres de los juegos tampoco era lo más relevante, si le dabas un nombre pues para saber un poco de qué estabas hablando, yo creo que al principio le llamaba Piratas. Después de Piratas, creo que fue Al Abordaje, me parece. No, Los Vientos de Jade. Los Vientos de Jade y Al Abordaje, o al revés. No sé si era Al Abordaje y por último fue Los Vientos de Jade o algo así, ¿no? Jade, escrito Yade, porque se supone que la isla a la que tenías que llegar o algo así era Jade, que era donde estaba pues el tesoro o lo que fuera. Bueno, pues durante el tiempo que estuve haciendo la versión esta de MSX, ya había enviado la aventura a esta gráfica, yo creo que la envié a Aventuras AD y no me contestaron, o sea, no mostraron absolutamente cero interés, me decepcionó muchísimo, o sea, cero interés, pero cero patatero, o sea, yo creo que intenté hablar con alguno de los de allí, o con Andrés, o alguno de estos, y no sé si la habían recibido, o sí la habían recibido, pero no estaban interesados, o no les había gustado, nada. El caso es que, bueno, la verdad me desanimó eso, y lo poco que me faltaba hacer de MSX, yo creo que no lo terminé, y digo creo que no lo terminé, porque tengo la versión esa de MSX, la tengo, es ejecutable y funciona, pero tiene fallos, es decir, hay algún punto en donde entras que te da algún error extraño, que no se cuelga el MSX, pero vamos, que da la sensación de que no está depurada, ¿no? Entonces posiblemente la dejé ahí porque vi que no merecía la pena. Y por desgracia, la de Spectrum la perdí, es decir, tengo el disco del Spectrum Plus 3, pero no lee. Ni tengo los fuentes, ni tengo nada. No sé, sería el típico disco en el que tendría todo y me falló. Y entonces lo único que me queda de esa versión, de todo ese trabajo, es la versión de MSX. Bueno, lógicamente todos los cuadernos donde tengo todo, que he estado intentando repasar, pero es increíble. Lo he hecho yo, es un infierno, no hay quien entienda nada. O sea, 20 años después intento retomar un poco simplemente el hilo de la aventura y es dificilísimo, o sea, no acabo de verle el sentido a la aventura, o sea, es una cosa, intento avanzar cuatro pantallas, incluso salvando las situaciones que te permite el emulador del MSX, salvando un poco el estado de la máquina, y no consigo avanzar. Yo creo que poco a poco al final conseguiré terminar el juego y publicarlo y decir, mira, se termina así, o bueno, se termina así, el objetivo es este, porque es que ya os digo que a día de hoy no me acuerdo exactamente, incluso teniendo los apuntes, de qué es lo que había que hacer en el juego, cuál era el objetivo principal, ¿no? Lo curioso de la relación esta que os digo con Aventuras AD, bueno, la relación, simplemente el hecho de enviarles la aventura y que no me respondieran, o si me respondieron que no mostraron ningún interés, es que poco después salió un juego de ellos bajo el sello de Aventuras AD, que me mosqueó un mogollón. La verdad es que yo en su día, yo recuerdo que me enojé bastante porque me dio la sensación de que me habían copiado la idea de que salieran objetos o las caras a la derecha. Y no recuerdo ahora qué juego es, yo no sé si sería... ¿El Jabato puede ser alguna aventura conversacional? Es que no lo sé, no recuerdo ahora. ¿El Jabato o la... Sí. Alguna de estas aventuras que sacó... Aventuras AD, me dio la sensación de que, joder, que era clavada la idea que yo tenía, o por lo menos la idea, quizá ellos lo tenían más madurado, pero bueno, es la sensación que me dio en su día de que, coño, que no les había interesado mi juego, pero joder, me habían plagiado la idea esa de que salieran objetos o que salieran las caras de los personajes que estaban contigo, no sé, es la sensación que me dio, posiblemente igual al final no era tal, simplemente fue una coincidencia, ¿no? Pero bueno, la aventura, digamos, de Al Abordaje o Los Vientos de Jade, o no sé cuál fue el último nombre, porque tengo dos disquetes y creo que en cada uno lo tengo rotulado con un nombre, por desgracia se terminó ahí, y yo no sé si en MSX hay alguna otra aventura conversacional que pueda decir lo contrario, pero creo que la que tengo yo, por lo menos la única que conozco, por lo menos española. No sé si alguno de vosotros sabéis algo más al respecto. No, bueno, vamos a ver, lo que pasa es que tú por lo que estamos hablando ya es una etapa bastante tardía, porque de hecho tú mismo, digamos, te inspiras o piensas en los Monkey Island, etcétera. Por ejemplo, el Templos Sagrados ya saca imágenes de los objetos. Que es la segunda parte, el que salió después del Cozumel, y la tercera parte, el Chichen Itza, lo mismo. que saca, sí, saca las yo imágenes. Yo, el tema, de más los, que los objetos, yo creo que era el tema de las caras, que ya os digo que igual fue una coincidencia. Lo que pasa es que, como fue un tema de que no quisieron saber nada de mi idea. Que tampoco yo sé si la idea esta me inspiré en el... yo creo que me recordaba más a algún juego de Amiga, al Defender of the Con, porque tampoco recuerdo exactamente de qué época es el Monkey Island, pues que juegazos a los que he jugado, que creo que puede ser posterior, pero no estoy seguro, tampoco no pondría la mano en el fuego. Pero bueno, es algún juego que no sé cuál es, que se veían una especie de, se veían caras, no sé. A ver, cuando en vi el, que se veían en el, caras... Vamos a ver, en el... En el Jabato, en las versiones de 16 bits, o sea, en la de Amiga y Atari ST, sí aparecen las caras, que probablemente es lo que tú recuerdas, que esa es de ese es del 89, yo creo que es del 88, no, es del 89 del Jabato. Entonces tú te recordarás las versiones de 16 bits, las cuales sí aparecen las caras en el Jabato. Puede ser, sí. Además es que el... No sé si el abordaje es de esa época más o menos, o sea que puede ser, claro. Que ya os digo que posiblemente sería una coincidencia, pero unido al hecho de que no quisieron saber nada, digo, jolín, o sea, me dio la sensación de que, bueno, primero que al final pues no te gusta que tampoco desprecien tu trabajo, porque uno lo hace con mucha ilusión, puede que sea un fiasco, ¿no? Posiblemente, pues bueno, no es que sea una maravilla, seguro, y menos con un guión escrito por mí, que tampoco es que sea yo una eminencia en estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos, que lógicamente, pues que si a alguien no le gusta y luego ves una coincidencia de esas, pues bueno, te enoja. Pero bueno, tampoco le di mayor importancia, sin más. O sea, fue un tema que ahí quedó, como otros proyectos. Y bueno, sí que me da pena el hecho de eso, sobre todo la versión de MSX, ¿no? Porque en Spectrum sí que había mucho producto y tenía sus novedades en el tema de los gráficos y demás, y el tema de los personajes. Y luego, una cosa que es que no recuerdo muy bien, lo tengo que mirar bien. Que yo creo que había una manera también que podías interactuar con los personajes y podías incluso llevarte a un personaje de un sitio a otro. O sea que no recuerdo muy bien cuáles eran las limitaciones de entonces, pero el hecho de que podías ir con un personaje y que te acompañara o que te siguiera o decirle que fuera a tal sitio, y entonces él iba a tal sitio, iba avanzando las pantallas y luego podía ir volviendo y te lo podías encontrar por el camino... Yo creo que eso era también algo novedoso, ¿no? Que no se veía en otras aventuras. Es decir, es como si los personajes tuvieran su vida, es decir, no eran estáticos, que siempre te los encontrabas quietos ni aleatorios, ¿no? Que si alguien iba a hacer algo, pues iba a hacer algo y tú lo ibas encontrando por las distintas pantallas, hacía lo que tenía que hacer y luego volvía o iba hasta otro punto. O sea, que daba la sensación de que había, los personajes interactuaban entre sí, ¿no? Pero bueno, se quedó el proyecto ahí, estático, y ya os digo, las únicas pruebas que tengo ahora mismo, por desgracia, son de MSX, y que es una versión que no es funcional 100%, vamos, le faltará muy poquito, y por supuesto intentar terminarla como me han propuesto por ahí, muy complicado, o sea, lo veo muy complicado, porque vamos, ya solo para entender el guión de la aventura, que todavía no le he cogido el hilo, como para entender el guión de las líneas de código, no os quiero contar. Rescate en el Golfo es un juego que te abrió la puerta a entrar en un sistema de producción distinto, ¿no? Tipo más cadena, ¿no? En ópera. ¿Lo recuerdas como una etapa, digamos, distinta a lo que habías vivido anteriormente, peor, más aburrida que desarrollar tus propios productos? ¿Cómo fue trabajar con ellos? Bueno, el caso del rescate en el Golfo, al final tampoco es que fuera un... digamos, bueno, sí fue un compromiso, lógicamente, para hacerlo con ópera, pero no fue un compromiso desde el inicio, es decir, pasó un poco, fue más rápido que con el tema del Jungle Warrior, fue mucho más rápido, el Jungle Warrior me tomé mi tiempo, no tenía ninguna prisa por hacer absolutamente nada concreto, o sea, la idea era ir haciendo algo. En el rescate en el Golfo sí que ya, la verdad que habíamos visto que con Jungle Warrior habíamos sacado un producto, habíamos ganado dinero y que, coño, aprovechando cosas que teníamos y demás, se podía sacar otra cosa, ¿no? Y yo supongo que me pilló a mí una época que yo no sabía exactamente qué hacer, ¿no? Y Igor estaba trabajando para Opera. Y la historia es que, de esto me he enterado después, fijaros, o sea, lo que son las cosas, ¿eh? A mí Igor me manda un lote de gráficos con una idea así muy sui generis, un poco, pues he hecho un pequeño mapa y tal, con un avión, un personaje y unos terroristas y tal, a ver qué se me ocurría hacer con eso, ¿no? y joder, yo cuando vi ese el personaje y tal, joder, digo, hostia, además quedaba puñetazos, digo, coño, pues esto es un juego tipo Renegade o algo así, qué curioso, o sea, podríamos hacer alguna cosa en plan tipo Renegade, algo que vas avanzando por pantallas, además, no sé, algo que vas avanzando, luego llegas a una escena en la que se para la esta, te sale el típico enemigo que tienes que, pues, que dar cuatro puñetazos de alguna forma, y cuando acabas con los típicos cuatro enemigos y cuando acabas con ellos, pues seguir hacia adelante, ¿no? Pues me apetecía que podía hacer alguna cosa de esas, ¿no? Y me gustaron mucho los gráficos, bueno, como siempre, ¿no? Todo lo que te proporcionaba Igor, la verdad que estaba muy bien. Y nada, empecé a montar una idea de juego. La verdad que parte de los mapas y demás ya estaban más o menos preconcebidos. Que me he enterado ahora, posteriormente, que esos mapas de esos juegos, o sea, esos mapas de ese juego y algunos de esos gráficos en realidad eran de un juego que se supone que iba a sacar Animagic en su etapa cuando se extendieron, creo que de Topo, y era un juego que iba a desarrollar Juan Carlos García con alguna otra persona. Lo que pasa que al final Juan Carlos García creo que empezó a trabajar en Animagic en algún proyecto y tal, y bueno, quedaron los gráficos un poco en el... quedó el proyecto ese un poco en el olvido. Entonces se acordaron de mí, y es cuando dijeron, coño, pues Íñigo puede terminar, puede hacer algo con toda esta idea que teníamos, ¿no? Entonces fue cuando Igor me lo trasladó todo y me puse a trabajar en ello. Quizá ellos tenían otra idea, pero bueno, yo a mí siempre me gustaba dar mis pinceladas, trasladar siempre mis ideas de las recreativas, siempre pues el hecho de que, no sé, por ejemplo, había unas... yo jugaba mucho entonces a un juego que se llama el Trojan de Capcom, ¿no? Que había unas plataformas que ponía jump, que ibas con una espada y saltabas y para poder dar, y dije, ah, pues esto lo aplico aquí. O el hecho de que si saltabas en un sitio, pues te salía una cabecita. Mira, eso en el Jungle Warrior, por ejemplo, me gustaba a mí, en las recreativas se caracterizaba mucho porque siempre había zonas o juegos o sitios, en la Ghost and Goblins, por ejemplo, que saltabas en un sitio determinado y te salía la típica, el diamante que te daba 10.000 puntos o una vida extra que estaba escondida y tal. Pues en el Jungle Warrior también hay zonas en las que si tú saltas, y mucha gente no lo sabe, si saltas, ¡pum!, sale una cabecita flotando y es una vida extra y cosas así. Y aquí en este juego, en el rescate también, pues trasladé un poco ideas de algunas recreativas, ¿no? Del Trojan, el tema del salto para poder saltar hacia las puertas de los aviones y dar puñetazos y ese tipo de cosas. Bueno, y a Igor, como siempre me decía que, joder, que todas esas ideas le encantaban, ¿no? Que se me ocurrían siempre cosas que eran súper... Bueno, no es que se me ocurrieran, es que yo me gustaba trasladarlas, porque yo creo que en las máquinas recreativas si las implementaban eran porque a la gente le gustaban, ¿no? Y muchas veces esas cosas en los juegos de los ordenadores de 8 bits, pues que no se llevaban, ¿no? No se trasladaban. Se olvidaban muchas veces los pequeños detalles que a veces eran muy interesantes. Y bueno, pues empecé a montar un poco el juego, el mapeado, el tema de los enemigos, bueno, basándome un poco en todo lo que ya me había proporcionado Igor. Y cuando ya estaba bastante avanzado el tema, pues nada, yo creo que se propuso a Opera, un poco con la misma filosofía. Y Opera dijo que cuando vio el juego, Opera yo creo que estaba ya en una línea un poco también, aparte de sacar sus productos, ya estaba haciendo una distribución, un poco de productos de terceros, de freelance. Sabían que en este proyecto había trabajado los gráficos Igor, pero bueno, para ellos no suponía, entiendo, ningún problema, porque bueno, supongo que Igor en su tiempo libre podía hacer lo que quisiera, y mientras no sacara otra empresa el producto, pues no habría ningún problema. Quizá el hecho de que lo distribuyera Opera fue también la razón principal por la que, o sea, para justificar un poco, pues bueno, que no podría haber sido en otra compañía, ¿no? Es decir, Igor, entiendo yo que no podría estar desarrollando gráficos o juego para otra compañía estando trabajando para Opera, ¿no? Entonces quizá igual también estuvimos ahí en ese sentido ya condicionados. Pero el caso es que Opera, bueno, pues por lo que fuera, estaba interesada y nos pusimos a hacer el juego ya en serio, ya bien definido, con todos los gráficos, bien acotado, con todas sus versiones. Y claro, había que hacer todas las versiones y otra vez volvíamos a la historia de que si el Amstrad, que si el no sé qué y que si el no sé cuántos. O sea, vamos a volver a teclear los métodos tradicionales de programación. Yo ya tenía un PC. El caso es que me dijo Igor que allí en Opera y que funcionaban, o sea, trabajaban con un sistema que era el PMDS, que era un sistema de Philips en el que lo compilaban todo en una especie de ordenador y luego lo enviaban al ordenador, al microordenador que quisieran, lo ejecutaban en tiempo real y si se colgaba no pasaba nada, hacían un reset, volvían a cargar el programa y tal, y el código fuente siempre lo tenían en el ordenador. Y que ese sistema era muy caro, pero que había un sistema parecido que se llamaba PDS, que era más barato y que, no sé, alguien de, no sé, de La Rioja o algo así, se encargaba de hacer las placas de circuito impreso, y que si comprábamos las placas esas y comprábamos la de PC para comunicar con el programa, que tengo por ahí el programa todavía además, que con la podía avanzar muchísimo más rápido. Y así fue, compramos las placas, los conectores de expansión para Spectrum, Amstrad y MSX, el de PC también. Y al final de lo que se trataba es que tú tenías, tecleabas en un PC como si estuvieras tecleando en lo que se envía hoy en Notepad o lo que sea, le dabas a F5, compilabas, le dabas a una tecla F6, pop, lo mandaba por un cable al Spectrum, lo ejecutaba allí en tiempo real, que se colgaba, probabas allí en el Spectrum en tiempo real, pim pam, lo que pasaba, vale, me gusta, pulsabas el botón del reset, se reiniciaba. Y siempre se quedaba esperando el Spectrum, o sea, digamos que había una pequeña rutina en el interfaz este que se quedaba esperando la comunicación con el PC. Joder, eso fue la bomba, porque claro, ya no era, cuando tenías que hacer una prueba ya no era esperar a cargar. En disco ya era relativamente rápido, pero aún así tener que cargar en el disco, el ensamblador, compilar, compartir el mismo espacio de memoria. Claro, no olvidemos que el Spectrum tiene 48K, mantener el código fuente, compilar el código objeto, o sea, la filosofía esta de las rutinas, de ir haciendo las rutinas, como dice en el Jungle Warrior, que tenías que hacer una rutina, la rutina de gráficos, la compilabas, dejabas bien definidas las entradas y salidas y le reservabas el espacio de memoria en la posición que fuera, en la 38.000, ¿vale? Y entonces lo apuntabas en el cuaderno en el que decías, vale, 38.000 rutina en la posición tal, no sé, el parámetro de entrada tal, y en la posición tal, el parámetro de entrada cual. Claro, eso ya te olvidabas por completo, porque esto era siempre todo en tiempo real, o sea, y era una maravilla. Y para hacer las versiones de Amstrad y de MSX exactamente igual, o sea, una auténtica gozada, ya no tenía nada que ver, o sea, era, aprovechabas ya todo el código que tenías, lo tenías en un PC, ya era el copia-pega, o sea, era, cambiabas todas las rutinas que afectaban a cada una de las máquinas, ya sí que era, bueno, haciendo un poco en referencia a la pregunta que me ha dicho antes Javier Ortiz, sí que era más... más no llegar a ser de transfer, pero sí que se parecía un poco más, ¿no? Porque donde había una rutina que era específica de una máquina, al final tú hacías, ponías una especie de macro y ponías una llamada, que luego en función de la versión se cambiaba automáticamente por la rutina correspondiente. Es decir, que si lo que tenías que era hacer que suene la música de cuando pulsas el cero, pues hacer que suene el sonido de la tecla. Pues llamabas a una función que fuera sonido tecla. Pero es que esa función cambiaba, era una macro que cambiaba en función de la versión que estabas compilando en ese momento, ¿no? Entonces al final era todo muchísimo, ya era industrial, era programación, ya no tenía nada que ver con programación artesanal en el sentido de que estaba todo recogido y que tenías que tener mucho cuidado. Ya era en plan... pues bueno, a sacar a cascoporro lo que fuera aquello, vamos, compilar, mandar, probar, no funciona, cambio esto, compilar, mandar, probar, o sea, la verdad que comparado con lo que había tenido yo antes, aquello era una auténtica maravilla. Y la verdad que en 2 meses estuvieron todas las versiones listas, y no solo las versiones de Spectrum, Amstrad y MSX, sino que Juan Carlos García, que tenía experiencia, bueno, hizo de esperados y alguna cosa más, él se iba a encargar de las versiones de PC y de PCW. Y yo pensaba que las iba a reescribir, y qué coño, en Opera tenían un compilador que lo que hacías, le metías todo este código fuente que yo ya tenía tecleado, donde estaban las rutinas estas específicas de cada máquina, él ya tenía las suyas, la de lectura del teclado, emitir el sonido, dibujar en pantalla una línea, todo lo que fuera interfaz, digamos, con el resto de, digamos, de periféricos y demás, pero lo que era el código fuente del Spectrum, o sea, lo que era el código fuente, perdón, del Z80, lo convertía automáticamente a 8086, o sea, directamente, o sea, era donde aparecía una instrucción del Z80 a la que fuera, pues en el de 8086 la cambiaba por esto, y entonces generaba un código fuente completamente artificial, pero que era una especie de emulación compilada de lo que tú habías hecho. Entonces, claro, luego hacer la versión en PC prácticamente no llevaba nada, y en el PCW, creo que el PCW, el ordenador aquel de fósforo verde, me parece que era, pues tres cuartos de lo mismo. Entonces, en muy poco tiempo tuvimos las versiones listas y Opera encantada de distribuirlas. Este juego, El rescate en el Golfo, inicialmente, lógicamente, no se llamaba Rescate en el Golfo, o sea, yo siempre lo llamaba Jumbo. De hecho, tengo mis apuntes por ahí con mis códigos fuente y demás, siempre Jumbo, porque al final, como se veían aviones, pues siempre Jumbo, ¿no? Pues yo lo llamaba Jumbo. Y yo creo que cuando fui, una vez que estaban las versiones ya más o menos listas a depurarlas, fui a Opera. Yo creo que ahí yo seguíamos llamando al juego nombre clave Jumbo, digamos. Mi paso por Opera fue, vamos, al igual que en Cigurad, bueno, me presentaron a toda la gente que había allí, pues bueno, conocí a Antonio Morales, a Carlos Díaz. La verdad que me pareció, o sea, aquello me pareció un desmadre de casa, o sea, era un chalet en el que, bueno, veía que la gente allí hacía un poco lo que le daba la gana, o sea, no había esa armonía de trabajo que podía estar, que podía haber en Cigurad, ¿no? En el que allí estaban tres amigos y estaban trabajando y estabas escuchando música y, bueno, pues un ambiente de trabajo. Esto otro era un poco más desmadre. Más desmadre, no es que estuvieran por allí corriendo en pelotas, ni mucho menos, pero es que en sus despachos, no sé, bajaban y, oye, me bajo a tomar un no sé qué, te subo un Cuba Libre. Y yo ahí decía, no sé, no. Al principio dices, ¿qué coño? Digo, voy a ver un Cuba Libre, estoy programando aquí. Pues ya, te lo preguntan al tercer día y al tercer día te tomas un Cuba Libre allí, porque ves que, a ver, que no es que, o sea, que había, ellos eran jefes, eran, no sé, además eran de otra quinta, eran, yo creo que eran mayores, o sea, se les veía muy experimentados en la programación, se les veía como gente más profesional, pero sí que es verdad que un poco más, no sé, me daba la sensación que era un poco más, todos eran, no sé, eran jefes, eran más desmadre. Yo no coincidí, por lo menos no recuerdo haber coincidido cuando estuve en aquella época, con otra gente aparte de los de Igor, Antonio Morales, Carlos Díaz, no me acuerdo ahora de todos, pero de otra serie de programadores pues que estuvieron, que hubo por allí y que hicieron otros productos. Yo creo que estuve, digamos, con los principales, con los fundadores, y aunque sí que había alguno, ¿no?, que como puede ser, ¿cómo se llamaba el, digamos, el que era el director? Ahora no caigo. Sí que eran más seriotes, más esto, más, guardaban un poco la compostura. Los demás parecía que estaban un poco más a, muchas veces a cachondeo. Estaban trabajando y tal, estaban haciendo sus cosas, pero vamos, que era un ambiente de trabajo un tanto peculiar. O sea, y un poco siempre al desmadre y a las risas y a ver, luego nos salimos de fiesta y luego nos vamos a un no sé qué. Pero bueno, se les veía, lo que sí es indudable es que tenían una experiencia increíble en programación. O sea, era gente que aunque tú vieras a un tío con corbata, o sea, vamos, le preguntabas cualquier cosa y sabían un huevo, ¿no? No eran los típicos adolescentes que, o sea, se veía que llevaban curtidos y se dedicaban a programar videojuegos. Y a programar videojuegos, no por placer, aunque también lo puedes hacer por placer, por diversión, sino que se veía que era un trabajo, ¿no?, y que ellos se dedicaban a ello, aunque luego dieran una imagen un poco extraña en algunos otros ámbitos, ¿no? Pero bueno, me lo pasé bien. Allí estuvimos, pues yo creo que me tiré también una semana poniendo a punto las versiones. Me cogí alguna cogorza que otra, o sea, vamos, así de claro, porque aquello de bajarse al bar y tomarse cuatro sol y sombras, pues es que le habían cogido afición. Y yo dije, no, el de Bilbao, que sí, que este puede, y bueno. y aquello, vamos, pero bueno, yo creo que me lo hacían un poco ahí para ver si me emborrachaban y luego me llevaban de fiesta, que igual me veían muy, muy aburrido, no sé. Pero vamos, que me lo pasé bien, que nos ayudaron un montón. Y que me fui de allí, me acuerdo cuando me marché, me fui con tenían una especie de almacén allí con copias de juegos de estos típicos que no estaban, que ya no estaban vendidos, bueno, descatalogados, o que les habían devuelto posiblemente las tiendas y tal, porque no se vendían y tal, y me volví con un montonazo de juegos de distintos tipos, para PC, para Spectrum, Amstrad, MSX, bueno, un catálogo que por desgracia, mira, yo no sé si es que tengo manía de guardar lo mío, pero lo que no es mío, lo he perdido casi todo, y juegos originales y de ese tipo, pues la verdad que conservo muy poco, ¿no? Y bueno, cuando yo me fui de allí, yo creo que me fui con la idea de que el juego seguía llamándose Jumbo, o sea, no había nada al respecto. Yo no sé si aquello pudo ser por, no sé si sería en septiembre o en agosto en septiembre o en octubre del año 90, no me acuerdo. El caso es que parece que empezaba lo del tema de la guerra del Golfo, la invasión famosa de Kuwait, ¿no? Y yo no sé si fue un mes después, dos meses después, que alguien dijo que le iban a cambiar el nombre al juego, que le iban a poner Rescate en el Golfo. Cuando oí aquello, no sé si me lo dijo Igor, bueno, yo flipaba en colores porque me estaba acordando del Salman Rushdie y compañía. Digo, bueno, estos me van a buscar hasta debajo de las piedras. Algún extremista de estos, lo que me faltaba a mí, que saquen aquí un juego de matar terroristas árabes y de... Bah, digo, ya, estos me buscan la ruina. Y bueno, por suerte, pues nada, por lo menos a mi casa no ha llamado nadie todavía para buscar ningún tipo de venganza. Y bueno, salió con ese nombre y al final, por lo visto, a nivel de marketing debió ser un acierto, porque creo que en publicidad se gastaron cero. La carátula no sé si la dibujó Aizpiri, puede ser, no lo sé. Si no fue Aizpiri, bueno, es la verdad que la carátula tenía muy buena pinta. Pusieron el juego, yo creo que bastante bien, y se vendió, bueno, relativamente bien, me explico. Quizá para Opera pudo haber sido un fiasco, pero bueno, hablando en los mismos términos que el Jungle Warrior y demás, bueno, y en relación a las versiones de Spectrum, Amstrad y MSX, yo recuerdo que más o menos tuve más o menos el mismo beneficio que por el Jungle Warrior, y eso que habían sido dos meses de trabajo. Sí que son dos meses de trabajo duros, pero joder, yo decía, ostras, aquí esto, dedicándose a esto, te puede sacar una buena pasta, ¿no? El problema era que ya entonces empezaba a vislumbrar, yo ya tenía una consola, creo que tenía una Sega Mega Drive, las máquinas de 16 bits, bueno, Atari, Amiga, bueno, la verdad es que ya se veían otros productos, ya veías que lo que se podía sacar con 8 bits estaba llegando a su fin, o sea, que yo no tenía ningún sentido, o sea, la verdad que el mercado estaba llegando a su ocaso, ¿no? Y cuando descubrí que realmente aquello podía dar dinero, pues yo llegué tarde ya, o sea, que yo ya la fiesta se había acabado, o sea, no, por desgracia para mí, en ese sentido, no me pilló un poco tarde, ¿no? Si yo iba a empezar con esto del Spectrum pues un año antes o dos años antes, sí, muy difícil, porque tenía que haberlo salido a comprar a Inglaterra, ¿no? Habría sido complicado. Pero vamos, que igual podíamos haber hecho más cosas, pero ya tal como me pilló, bueno, te pilla como te viene, ¿no? No hay más vuelta de hoja. Pues que la verdad que el año 91, que creo que salió el tema del Rescate del Golfo, pues yo creo que ya estaba el tema de los juegos de 8 bits estaba en el ocaso, ¿no? Coincidiréis conmigo, pero la cosa es que ya empezaba a vislumbrarse el fin, el principio del fin, vamos. Seguimos con la entrevista en la segunda parte del programa.